Radio Online, tu música, tu compañía, tu sentido. Turradioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de turradioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Carlos, yo y Moisés, sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a tener algunos problemas, yo creo, a nivel tecnológico, porque Skype cada vez se pone peor. El día de hoy tengo un invitado de Guadalajara, su nombre es Heinzi, que espero que me esté escuchando en este momento. Tratamos de hacer algunas pruebas a través de Skype y fueron terribles. Intentaremos lo de nuevo, vamos a ver si podemos estar con él el día de hoy. Y señores, el día de hoy va a ser un programa muy interesante, porque es obviamente Comic Manía. Y quiero saber, Lorna, ¿ya empezamos con los troles a través de nuestros Soho Chats? No, todavía no llegan los troles. ¿Pero tenemos preguntas en Soho Chat? Sí, tenemos. Ah, bueno, porque si no, yo tengo muchas quejas. Especialmente tengo una queja con mi buen amigo José Miguel Alba Marquina. Él divinamente me dio pases para la premiere de El Destino de Júpiter, Júpiter Ascending, la nueva película de Channing Tatum. Y en serio, yo pensaba que le quedaba bien a José Miguel. Creía que éramos amigos. La película es la cosa más terrible que jamás he visto en toda mi vida. Obviamente daré mi reseña el día de hoy, porque mucha gente está entusiasmada porque es de los Wachowski. Antes los hermanos Wachowski, ahora el hermano y la hermana Wachowski. Daré mi reseña de eso. Y también ya finalmente vi Unbroken, que tú dijiste que estaba muy buena. Ajá. Yo tengo que decir que está buena, nomás que no tan buena como tú piensas. Como tú me dijiste que era. Creo que es una buena película. Para ser la primera película de Angelina Jolie como directora, creo que hace un buen trabajo y evita muchos lugares comunes de películas de biografía. Y también, más importante, evita mucho el melodrama. Porque si había una película que se iba a ir derechito al melodrama, era esta historia. Y creo que lo evita varias veces. Creo que la película sufre en algunos momentos, especialmente a nivel actoral, pero a un nivel visual creo que es bastante buena. Me gustó mucho. Las escenas donde están volando, todas las escenas de vuelo, que sean las más difíciles porque son efectos especiales y todo eso, son las mejor trabajadas. Son las que más me gustaron. Pero bueno, hablaremos de todo eso. Pero no hay que decir mucho. No, sin cero spoilers, vayan a ver la película, eso sí. Son 2 horas que se te pasan bastante rápidas. Jupiter Ascending son 2 horas que sufres cada segundo. Dijiste, ¿dónde están los trolls? Aquí están levantando. Un saludo a nuestros amigos los trolls. Wow. Y también el día de hoy tenemos a alguien que hace su primera aparición en Comic Manía. No sabe todavía si quiere participar hablando o no, pero está aquí de oyente, de visita. Su nombre es Daniela Guerrero, una muy, muy buena amiga. Nos conocimos en una obra de teatro, terrible, por cierto. Como para las personas que no saben, yo tengo la mala suerte de siempre estar en las peores obras de teatro jamás hechas. Y como sé que nuestra directora Claudia no nos está escuchando, podemos hablar mal de ella. Dani no me dejará mentir. Dame apellidos. Está en mi Facebook. Dani no me dejará mentir. Normalmente cuando estás trabajando teatro, te están dirigiendo para hacer una escena, el director te dice, ok, vamos a empezar la escena, a ver, actores, empiecen, ¿no? Pero nuestra directora nos dirigía como si estuviéramos en televisión y decía, en 5, 4, 3, 2. Y eso, yo sé que ustedes no lo ven tan gracioso como yo, pero alguien que sabe que en cine se dice acción, que en televisión se da conteo y obviamente en teatro nomás dices actores, adelante, como que se me hizo muy, muy, muy curioso. Y ahí nos conocimos y le caí mal, obviamente, porque yo le caigo mal a toda la gente cuando me conoce originalmente, pero empezamos a platicar y me dio muchos tips acerca de dieta y acerca de mi rutina, porque ella estaba en ese momento a punto de concursar en WrestleMania. Y le fue bastante bien, le fue mucho mejor que a mí. Y resulta que ella me dio mis primeros tips y gracias a ella le metí durísimo al gimnasio. Y por eso tengo el físico que tengo ahorita, que está a punto de reventar mi playera small. Es que en serio, Lorna, seamos honestos. No, sí, está a punto de reventar. Obviamente, no, bueno, es que sabes que yo la compré originalmente tamaño mediano. Me la probé en Nueva York y dije, ¿sabes qué? No, está muy ancha, entran dos Joeys aquí. Entonces me compré la talla small y dije yo, ok, está un poquito apretada, pero no importa. Me gusta que todo se vea como si fuera spandex. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics, porque es una de las cosas que... Una de las promesas que me hice el día de hoy, también se le hice a la bellísima Lady Loki, la mujer que está en mi corazón todos los días, es que iba a dejar de ser tan odioso como suelo ser. Porque me di una vuelta. Yo sé que es difícil, Lorna, yo sé que es difícil. Tú ya llevas muchos años conociéndome y soy igual de odioso a través de todos estos años. Pero resulta que me entró como una depresión suavecita porque me metí al iTunes de este programa, que es Comic Manía Podcast, ¿no? Y empecé a checar las reseñas, ¿no? Y tenemos 119 reseñas, que es bastante bien. O sea, tenemos 119 calificaciones. La mayoría de las calificaciones son de 5 estrellas o 4 estrellas. Y varias de ellas dicen, buen programa, lástima del ego. Buen programa, lástima de la música. Buen programa, lástima de... Entonces, como que constantemente siempre hay un pero, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Déjame preguntarle a alguien que me conoce muy bien. Entonces le comento a Lady Loki, oye, ¿tú crees que soy odioso? Y me dice, ay, mi amor, claro que sí. Entonces, me sentí mal, ¿no? Porque dije, qué lástima que esa sea este primer impacto, esta primera impresión. Le dije, mira, no te prometo nada, pero trataré de cambiar, trataré de ser una mejor persona. Dudo lograrlo, pero vamos pasos de bebé, vamos chiquititos. Entonces hoy trataré de ser menos odioso y para experimentar mi menos odio ser, ¿no? O odiosidad. Mi odiosidad, este nuevo Joey 2.0. Hagamos lo siguiente. Para empezar, vamos a darle las gracias a todas las personas que trabajan con nosotros, a pesar de no estar con nosotros en el escenario o en la cabina, mejor dicho. Me refiero obviamente a mi buen amigo Lioco, que es de La Covacha, lacovacha.net, que sé que La Covacha está cerrada, pero nos siguen con nosotros a un nivel espiritual. También a nuestros buenos amigos de Comicorp, comicorp.blogspot.com. Y también no podemos olvidarnos de la bellísima píldora atómica y sin duda de Joe Pike, de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que también hacen lo posible por spamear este programa a través de todo el mundo. Y no podemos olvidarnos de Azrael. ¿Viste el hermoso flyer que nos hizo Israel para el día de hoy? Sí, lo vi, está hermoso. Está hermoso, y no solo eso, tiene como que un doble significado, porque el traje es de Spider-Gwen. Adivina quién está próximamente para hacer, o que está próxima para hacer un traje de Spider-Gwen. Lady Loki. Efectivamente, ya va a ser Spider-Gwen, va a dejar de ser Lady Loki. Creo que le va a quedar bastante bien porque es rubia y todo eso. Entonces creo que, Dios mío. Desafortunadamente ya llegó la otra persona que me acompaña en este programa, quiera o no. Su nombre es Bernardo Soto. Me gustaría decir mi amigo Bernardo Soto, pero necesito pruebas de que es mi amigo. Pero yo sí quiero venir. ¿Ya le prendiste el micrófono? Sí. A ver, Bernardo, ¿sí? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para haber venido tan tarde? No hay lugar. Ah, sí, nos dimos cuenta. Ahorita que llegué con Daniela, de plano no podíamos encontrar. Me tuve que poner súper lejos y se ve medio peligroso. Dudo que mi carro esté afuera. O mínimo, dudo que estén las llantas ahorita que salgamos. ¿Algo que quieres decir antes que empecemos, Bernardo? Saludos, escuchas. Ok, también ya le estoy dando los saludos a Israel, que le quedó precioso el flyer, como siempre. Y también a varias personas que agarran el flyer y lo retuitean a través de Twitter. Nuestro Twitter, obviamente, para los que quieran hacer alguna pregunta, es @comicmaniamx. Y también pueden hacer preguntas a través de Facebook, que es comicmaniamx. Todas las preguntas que quieran, y también a través de nuestro Soho Chat, que lo pueden encontrar en nuestra página, que es turadioonline.com.mx. Y a ver, creo que ya dijimos todo. Bueno, sí, nomás gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias a todos ustedes por retuitear el programa. Y hoy le estaba diciendo a la gente, mi querido Bernardo, que voy a tratar de bajar mi nivel de odiosidad y tratar de ser una mejor persona. Este es Joey 2.0, empezando febrero, que es el día del amor y la amistad. Y también, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a iniciar en febrero. Porque Lady Loki me dijo que soy demasiado odioso y creo que es tiempo de cambiar. Y también, ¿sabes? Llorar resulta. ¡Ah, claro! O sea, no, Dime. Cuando inicias una relación, sí, la inicias porque esa persona quiere estar contigo. Exacto. No porque te quiere mejorar. Bueno. O sea, no eres una laptop a la que hay que ponerle nuevos programas. Pues digo, es que él dijo, mira, me dijo, ¿sabes qué? Yo es como un diamante en bruto. Entonces, vivió posibilidades y hay que mejorar. Pero ese trozo de carbón sucio. O sea, no el diamante, no su potencial. Gustó así, crudo. Bernardo, no me ayudes. Entonces, ya vemos por qué Bernardo está solo. Pero bueno, hoy... ¿Estarás solo tú? No me lo recuerdes. Yo llevé porra a la plática. Calla ya. Tenemos que hablar de la plática ahorita también, pero algo que quería preguntar, Lorna. Sí. Si no podemos hacer la transmisión en vivo con mi buen amigo Heinz a través de Skype, ¿le podemos hablar por teléfono? Tenemos ahorita esta onda de Telcel que podemos hacer llamadas nacionales y no cuestan nada. Pero yo, si no te paso mi recibo, te lo... Bueno, vamos a intentarlo, si no, vamos a intentarlo por Skype. ahorita que podamos, que tengamos un pequeño, nos vemos en nuestro primer corte musical, le marco por teléfono y hacemos pruebas, ¿ok? La radio en vivo. Bueno, algo que tenemos que hacer antes de empezar. A ver, Daniela, ¿cómo te estás aburriendo del programa hasta ahorita? No. No entiendes nada de lo que está pasando hasta ahorita, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tiene el micrófono prendido, Daniela? Ah, perfecto, Dani. Entonces puedes más comentar lo que tú quieras. Si ya lo quieres saber un poquito más, o sea, quieres tener alguna duda, adelante. Puedes interrumpir en cualquier momento. Exacto. Decir, basta. Perfecto. Ya, a ver, cállense los dos. Perfecto, me gusta. Y además, recuerda que tú tienes como que esta tarjeta para salir de prisión, porque te tienes que ir a tu escuela de inglés. Entonces, no tienes que sufrir demasiado. Bernardo, sí. Tuvimos una plática, tuvimos una presentación, tuvimos un evento patrocinado por nuestros buenos amigos de Panini Comics en la mejor tienda de cómics de todo México. Su nombre es Fantástico. Oh, sin duda. Qué fantástico es Fantástico. A mí me gustó mucho la presentación. Creo que fue bastante divertida. Yo no sé, ¿tú te divertiste en la plática? Yo sí me divertí. Yo me divertí bastante. Yo no sé si le gustó a la gente de Panini. Los vi sonriendo un poco, pero no sé si lo estaban haciendo nomás por compromiso o porque en serio les estaba divirtiendo lo que estaba sucediendo. Pero yo creo que ya habíamos hecho varias pláticas de Star Wars. Y yo siempre lo que apuesto por es hacerlas un poquito diferentes, ¿no? Modificar un poco. Porque si hacemos la misma plática todo el tiempo, la gente se puede aburrir. Aunque sea nueva gente, siempre es bueno como que cambiar algunas cosas. Yo por unos momentos dudé ser el mismo de siempre. Y en vez de ir a ser un desmoderador, dije, ¿qué tal si voy a moderar bien? ¿Qué tal si llego de una manera muy solemne y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nombre es Carlos Joey Moisés y vengo a hablar de Star Wars. Pero dije, ¿sabes qué? No para eso. Son 60 minutos. Son 60 minutos. No me invitaron para eso, ¿no? Me invitaron para, pues, para ser Joey, ¿no? Y creo que fui Joey a todo lo que daba. Incluyendo mi súper ridículo traje de Jedi. Que no tengo, no hay manera de llamarle cosplay. Lord me ayudó a hacer mi traje de Jedi. Ah, no estuvo bien. Mira, yo me divertí porque me dijo, hay que cortar esto. Y yo, sí. Era básicamente agarré una chamarra con gorrita y la corté. Una chamarra con capucha, ¿no? O sea, la cosa más chafa del mundo. Y mucha gente ha dicho que se ve bastante bien. Qué curioso, ¿no? Y también, obviamente, algo que sé, me encantó, Lorna, de esa plática, que fue muy divertida. Tocamos muchos de los temas que le importan a Panini, que es obviamente qué cómics están produciendo ahorita en Panini, cómo están las traducciones. Hablamos con los traductores también. Hubo una pequeña entrevista con todos ellos. Lo mejor para mí, el mejor momento fue Joey Jr. Ay, estuvo sí, ahí. Me encantó. Y algo sucede, que cada vez que aparece Joey Jr., Bernardo como que se calla y nomás lo ve con odio. Lo odia, como no tienes idea. Entonces, cada vez que levantaba. Yo ya te dije, los toros se ven mejor desde la barrera. Y yo no voy a estar ahí. Yo me voy a hacer a un lado ese momento en el que todo hijo quiera matar a su padre. Yo no voy a estar ahí. Entonces, yo voy a estar en la tribuna. Estoy tomando mi distancia. Fue muy divertido. ¿Y sabes lo que más me gustó? Bernardo está mal influenciando a una niña. Hubo un momento donde estábamos hablando acerca de qué era mejor. El lado oscuro de la fuerza o el lado luz de la fuerza. Y obviamente Bernardo es del lado oscuro porque es un Darth Sith Lord, ¿no? O sea, es mi Darth Vader, ¿no? Es el Darth Vader a mi Luke Skywalker. Y esta niña, ¿cuántos años tiene esta niña? ¿Con 6? 4 años. Tiene 4 años. Bernardo dice, vamos a preguntarle a los niños qué prefieren. Y le preguntamos a esta niña y la niña dice, prefiero el lado oscuro. Obviamente. Imagínate, a sus 4 años ya es una Darth Sith Lord. Entonces dije, ¿sabes qué? Necesitamos una versión más intensa, otra consulta con un niño. Y dije, Joey Jr., ¿tú qué prefieres? Y Joey Jr. dijo, el lado luz. Y por eso es mi hijo espiritual. No, pero lo influenciaste porque dijiste, ¿tú qué prefieres? ¿El lado luminoso como yo u otra cosa? No, pues ya. Y como dijo, obviamente, otra cosa le apunté a Bernardo. Y déjame decirte, entonces, eso ayudó. Joey Jr. no tenía opción porque sabía que su padre espiritual... Exacto. Lo iba a golpear de manera espiritual. No, jamás le haría de eso. De manera espiritual. Jamás le haría eso a ese bello niño. Lo quiero muchísimo. Te digo, yo por eso me alejo, porque yo estoy seguro que en algún momento, como todo hijo, va a querer matar a su padre. Para nada. No lo digo yo, no, lo dice... No creo que tenga el complejo de Edipo. Lo dicen los griegos en los clásicos. Por algo son clásicos. No creo que tenga el complejo de Edipo, pero lo que tenemos que hablar también es... ¿A ti te pasó con... ¿Qué pasó? Tu padre espiritual, que era Gus. Ah, sí, no, ya lo maté. ¿Ves? Pero... Entonces, yo desde la barrera. Pero no quería hacer absolutamente nada con mi madre, porque mi madre es Víctor González Patiño. Entonces, no hablemos de eso. Fernández Patiño, perdón. No hablemos de eso. No hablemos de eso. Tenemos que hablar de lo que hemos visto esta semana. Desafortunadamente... Bueno, para acabar con el comercial. ¿Qué pasó? Star Wars Visionaries, ya lo encuentran en tiendas Fantástico y Comicastle a sí. 199 pesos. Están buenas las historias. Sí. Y nada más. Es pasta dura. Es una mejor edición que incluso la que publicó Dark Horse. Ah, muy bien. Y ¿sabes qué es lo que tengo que decir? Muchas gracias a la gente de Panini y obviamente muchísimas gracias a Fantástico. Y algo muy curioso que nunca había sucedido antes y sucedió por primera vez. David Noriega, el dueño de Fantástico y Comicastle, estuvo ahí y dio unos regalos. Super plus ultra cierto o no, Bernardo. O sea, tiró la casa por la ventana. Estaba regalando. Si no fueron, se lo perdieron. Chécate esto, Lorna. No sé si tú sabes, ¿no? Un cómic tiene un cierto valor. Una portada variante puede duplicar, triplicar o cuadriplicar el valor. Porque las portadas variantes son menos, ¿no? El tiraje puede ser de 1,000,000 de la portada normal y solo 100 de una portada variante, ¿no? Dependiendo. Entonces, David Noriega encontró varias portadas variantes y regaló portadas variantes. A todos los asistentes. Solo por todos. Asistir. No dijo, no es ni rifa, no hay trivia, no hay nada. Todos los asistentes a la plática se llevaron una portada variante, Exacto. Una litografía de Scottie Young y sí. Un botón. Exacto. O sea, déjame decirte, valió la pena. Sí, o sea, si no fueron, pues qué tristes ustedes, ¿eh? Y déjame decirte, y a todas las personas que participaron del otro lado de la mesa, las personas que estaban dando la conferencia, a nosotros nos fue mejor porque nos dio una portada variante exclusiva solo de Fantástico. Que ahorita está como casi 130 pesos. O sea, no, fue un regalo. Uh-huh. Y otra portada variante de Scottie Young que también está bastante cara. Entonces, próximamente la verán en eBay. Pero no hablemos de eso. ¿Quién sabe? No, pero se rifó David, gracias. ¿Eh? Sí, se muchísimas rifó. Gracias. Bueno, la gente de Panini también regaló cuatro Star Wars Visionaries. Y que es un cómic que cuesta 200 pesos. 200 ¿no? pesos. Entonces, imagínate, 4 por 200. 800. 800 pesos regaló Panini a los asistentes. Sigan faltando las pláticas. Y Rey David también regaló algunas litografías que él hace para Expo Coleccionistas. O sea, hubo muchos regalos y regalos de buena calidad, señores. Qué lástima que no fueron. Sigan yendo a las pláticas. Próximamente viene el aniversario de Fantástico. Y después ya viene en la plática con Carlos Llobe y Moisés, que será el día 28, si soy en lo correcto, 28 de febrero. Y también les recuerdo, como estamos en febrero, el mes del amor y la amistad, se abren las puertas. Para las mermeladas en Comic Manía. Obviamente. Yo vengo preparada con mis mermeladas, pero todas las Pero si quieren mandar alguna. No, el día de hoy no. Pero pueden mandar bonitos mensajes. Bonitos mensajes. Oye, hay un matrimonio gracias a Joy. Sí, sí, sí. Bueno, gracias a las mermeladas. Que es más de lo que lograron las mermeladas originales, claro. Estoy seguro. Oh, sin duda. Saludos. Entonces, al Mago de Oz. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo Santiago el Mago. Y les quiero decir, señores, por favor, de la semana que viene en adelante, todo febrero, pueden mandar sus mermeladas y las pondremos aquí en el programa. Pero sí leemos mensajes, ¿no? Así claro, mensajes así, de amor, sin duda. Luisa, perdóname. Daniela, ¿tienes algún mensaje de amor? No. O reclamo también. No, así, así. ¿Está bien? Lorna, ¿tú algo que quieras decir? Ay, sí, ojalá vuelva a venir Gabo. Oh, sí, es cierto, ¿eh? Claro. Digo, a mí me divirtió mucho. La audiencia lo odió, pero a mí me cayó muy bien, sí, ¿eh? Déjame decirte, sí. Pero me gusta cómo habla, porque habla así, como locutor de... ¿Cómo se llama? De 98.7. ¿Cómo están todos? Bueno, es que es... un placer estar aquí en Comic Manía. Fue locutor de EXA, entonces. Perdón. Ah, claro. Entonces no. Tienes escuela. Tienes escuela. No, se nota. Si quieres puedo hablar así todo el resto del programa. No. Ah, ¿es tu versión 2.0? Claro. No. No será 2.5, ¿no? ¿Cómo están todos? Vamos a hablar del maravilloso mundo de los cómics. No, ¿cómo creen? No aguantarían, ¿no? No me aguantarían. Pero bueno, ahora tenemos que hablar de ciertas cosas importantes. No he podido ver Flash, no he podido ver Arrow, no he podido ver Gotham. Llevo 2 semanas de retraso, por eso he estado muy ocupado. Pero he visto muchas películas, como estaba mencionando. Vi la película de Unbroken, de Angelina Jolie. ¿A qué? ¿Te gustó? ¿No te gustó? No me gustó. Wow, ¿Lorna? No, ya hablé con el de... Ya. ¿Lo quieres sacar del programa? Estoy en la tablita, en la sección de los jueves. Te voy a decir una cosa. Las actuaciones me gustaron bastante, con la excepción de los chicos japoneses. El encargado de la prisión. ¿El pájaro? El pájaro es la cosa más sobreactuada del mundo. Sobreactuadísimo. Los chicos, los actores americanos están bastante bien dirigidos. Creo que todo lo que, como estaba mencionando, todos los vuelos, o sea, todo lo que está en los B-24 o B-29. Bueno, las naves estas gigantescas, ¿sí?, están muy bien hechas. A pesar de que es un espacio reducido, la cámara se mueve bastante bien. Te queda clarísimo lo que está pasando. Hay una escena donde los personajes están a flote en el mar por varios días. Y a pesar de que podría ser momentos muy aburridos, son momentos muy intensos donde no sabes lo que va a pasar. Y nunca cae en el melodrama. Para mí los problemas en esos momentos. Mm. Para mí los problemas es cuando ya está en la prisión, en este campo de concentración japonés. Ahí siento que se va un poquitito el melodrama, se va muchísimo ahí suave. Ahí. Por decir, cuando levanta la tabla, es como que... Es que es, por eso se llama así la película, no voy a decir más. Sí, sí, Unbroken, obviamente. Pero a donde voy con todo esto es que no es una película terrible, pero está bastante bien para ser la primera película. No, es la segunda. Es la segunda. Había dirigido en los 90. Lo googleé porque... ¿Pero cuál? No supe. Ya me olvidó. Importante fue. Bueno, pero o sea, es una de esas películas olvidables. Sí, pero esta no es tan olvidable. Yo creo que está bien. Y para 2 horas... Creo que sostiene bien. No es una gran película, no va a ganar el Oscar. Buena música, sí tiene el score, está bastante bien. O sea, creo que... Es que técnicamente es una muy buena película, pero siento que como es Angelina Jolie, no le digas nada y déjala hacer. Sí, pero hasta eso pero no, sí, no está creo mal. Creo no que está mal. Pudo haber sido muchísimo mejor. Hasta los flashbacks están bien. A mí no me encantó. Solo caen como que... Una vez en el flashback sí caen un poquito en el melodrama, cuando todavía está niño, pero su hermano dice, tienes que correr. Y dije, está bonito eso. La relación entre la familia está muy bien. Y yo creo que la veo mejor en mi cerebro, ¿no? Porque tuve la desgracia de ir a ver Jupiter Ascending. Oh, no, bueno. Dios mío. Entonces está mejor. Yo esperarme a Magic Mike 2. Yo, no, es que es doble XL, ¿no? Te voy a decir una cosa. Ay, pues con tres o cualquier cosa está mejor. No, te voy a decir una cosa, Lorna. Tío, yo quiero mucho a José Miguel Alma Marquina. Pensé que éramos amigos. Él agarró y me mandó, oye, Joby, ¿quieres ir a esta película? Y dijo, claro que sí, con mucho gusto. Oye, muchísimas gracias por invitarme, José Miguel, muchísimas gracias. Y Artes 9 por invitarme también. Artes9.com, visiten la página. Entonces me fui ahí todo contento, ¿no? Tuve que ir hasta Casa del Demonio, estaba en paseo a Coxpa. Fui con mi amigo Mapa, ¿no? Que vive por ahí. Vamos a ver la película con una sonrisa porque son los hermanos Wachowski. Me cae muy bien Channing Tatum. Ambos estamos enamorados de Mila Kunis. Y la película es infame. Lorna, me divertí más en Twilight. No. Me divertí más en Twilight. Tiene más sentido Twilight. Y que este es como pusiste un Twilight intergaláctico. Este es un Twilight intergaláctico. Te lo juro. Sí, es una cosa de esas que no puedes creer que hayan salido. En vez de un vampirito... Es un extraterrestre. Te lo juro. Pero para pegarle al target de Twilight, sí. Es un híbrido humano-lobo extraterrestre. Entonces, para los que se sienten traicionados por el equipo Jacob, acá hay otro. Y esta vez él sí gana. Mila Kunis está muy mal. Está confundida la niña. No sabe lo que está pasando y está haciendo una chafa versión de lo que hizo Natalie Portman. No. En episodio 1, 2 y 3, te lo juro. Hasta con los cambios de vestuario. Te juro. Hay un momento cuando ella sale con una cosa en la cabeza y un trajecito así muy sexy. Y dije yo, es Padme Amidala, pero mal hecha. Sí, no está. Hay una película que se llama Brasil. Yo creo que se quedó traumada del Cisne Negro. Yo creo. No, pero es buenísima esa película, ¿no? Sí. Y digo, quiero ser como mi amiga, ¿no? Y chéquete esto, la verdad. Hay una película buenísima que se llama Brasil. Es una obra de arte esa película, de Terry Gilliam. Es genial. ¿Ya la viste, Dani? Dime si no es una obra de arte esa película. Nomás di sí, rápidamente. Sí. Ok, porque es que si solo la sientes... Es cierto, solo la sentí, pero si solo, es una gran película. Es una gran película. Recordarás que se burlan mucho de la burocracia en el futuro. Uh-huh. Hay una escena aquí que es, entre comillas, homenaje a Brasil. Y es agarrar como que solo la superficie. En vez de en serio involucrarse en por qué Brasil es fascinante, ¿no? Y quiero decir que es lo peor de todo. ¿Sabes quién hace un cameo en esa estúpida escena de burocracia? No. Terry Gilliam. No. Sí, se vendió barato. No. Se vendió barato. No lo puedo creer. Ah, tú lo sabes, siento que eres fan de Star Wars. ¿Te acuerdas? La peor escena de episodio 1 es todo el momento donde estamos en el Senado. Sí. Es una escena, como que toda la película se detiene y estamos en pausa en lo que se resuelve esto. Imagínate, Lorna, toda la película de Jupiter Ascending es la escena en el Senado, pero extendida 2 horas. Ay, no, qué aburrido. En buena onda. Sí, porque como que de 2/3 de la película, sabes que hay una cuestión de corporaciones y adquisiciones, pero dices, bueno, ¿pero qué están comprando? ¿Qué están vendiendo? O sea, ¿qué vidas humanas. Pero 2/3 de la película están así de... Es la tierra, son los humanos, sí. ¿Para qué los quieren? Bueno, todo el tiempo lo que quieren es, literalmente, es una transferencia de herencia. Pero una rarísimo. Peor telenovela gringa se queda corta con el testamento que se sacaron aquí de la manga. Es literalmente, un personaje tiene posesión de algo. Y los otros personajes quieren esa posesión. En Star Wars lo toman a la fuerza. Uh-huh. En Star Trek hay peleas porque, digamos, los romulanos, los Klingons quieren tomar las cosas a la fuerza. Aquí todo es a través de una burocracia. El personaje tiene que, digamos, entre comillas, firmar sus derechos de su posesión para las otras personas. Es rarísimo. No debería de ser tan cuidadoso con no spoilear las cosas. No, sí. Porque la película es muy mala. No, se las vamos a ahorrar. Pero no quiero en spoilear porque, digo, después la gente se enoja. Y lo más curioso fue que yo puse que la película es infame. Y hay personas que dijeron, yo la tenía muchas ganas de ver, pero si dices que no, no la voy a ver. Y alguien puso, después de una mala crítica la vas a ir a ver. Y yo, señores, yo lo hago por ustedes. Si ustedes quieren gastar 68 pesos o 120 pesos, porque yo la vi en 3D, 108 pesos o 128, ¡gástenlos! Inexistente el 3D, ¿eh? No, eso que les iba a preguntar, ¿qué tal está? No sirve. Y se plagian escenas de Gravity. Se plagian escenas de Guardians of the Galaxy. Se plagian escenas de Brasil. Se plagian escenas de Twilight. Y lo peor de todo es que las escenas del espacio, las escenas con los alienígenas son súper serias, pero sí súper serias al octavo poder. O sea, tan serias que te dan risa. Sí. Pero espérate. El lado cómico viene de la familia de Mila Kunis. Y están haciendo como si... son la familia peluche. No. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Son la familia peluche, Lorna. No. Te lo juro. Hay una escena donde están golpeando a alguien y lo están... ¿por qué hiciste eso? Y lo están golpeando con una... ¿cómo se llama? Con una almohada. ¿Qué es esto? No lo podía creer. Y tristemente, no sé qué le pasó a Channing Tatum. ¿Te acuerdas del cuerpo que tenía Magic Mike? Sí, no sí, lo claro. tiene. No. Hace escena tras escena tras escena con sin camisa. Y perdón, voy a sonar totalmente odioso, pero lo siento, Lady Loki. Yo me veo mejor que Channing Tatum, sin camisa. No sé si mejor, pero sí más marcado. Sí, perdió todo su no sé qué le pasó. Sí. Se llenó de agua. No sé, tal vez estaba bajando de peso después de Foxcatcher, porque en Foxcatcher tuvo que hacer de un No, pero esta es anterior a Foxcatcher. Ah, bueno, entonces no sé. Porque estuvo guardada como según yo iba a estrenar a finales de 2013, después se movió a principios de 2014 pues y no ahora sé. Ya por fin se estrenó. Entonces debe ser... debe de estar en ese punto en el que estaba subiendo de peso para Foxcatcher. Exacto. Entonces como que no está definido. Y para alguien que se le conoce por su definición, cuando se quita la camisa y yo, wow, o sea, no, ¿cómo se llama? Los pectorales están... ¿Sabes cómo se ve? Que no sea algo malo, pero se ve como Johnny Depp. Entonces, pero Johnny Depp nunca ha sido alguien que se ve todo fortachón. Pero Channing Tatum, por eso lo contratan. Ajá. ¿No? Y curiosamente, el mejor actor en toda la película es Channing Tatum. Es el único que se la crees. Sean Bean, más o menos, se la crees. Chécate esto. Sean Bean, un actor asasasazo, es un alienígena híbrido con... Una abeja. Una abeja. Y él cuida abejas porque, ¿adivina qué? Las abejas pueden detectar realeza. Todo es una cuestión muy... Juegan mucho con la genética. Entonces tenemos un híbrido lobo, híbridos insectos. La parte del testamento tiene que ver con una reencarnación genética rarísima sacada de la manga. Se plagian escenas de Batman. Todo el pozo de Lázaro, de que puedes recuperar la vida. Hay una escena donde hacen el pozo de Lázaro. Sí. Y por ejemplo, las escenas super serias de los aliens. Sí. Sí, son súper serias, pero por ejemplo, le quedan a alguien como Anthony Hopkins, un Gary Oldman, pero cuando ves al casting de Crepúsculo así, queriendo ser serio, ¿de dónde, no? Ya sé. Lo que pensaron fue, ¿esto es un episodio de Saturday Night Live o es una película? Y de hecho, algo que tengo que decir, los efectos especiales, super plus ultra, están increíbles los efectos especiales. Y eso, ¿eh? No, pero son efectos especiales que no te llevan a ninguna parte. Ah, sí, eso. No te llevan a ninguna parte. De hecho, hay una escena, se roban escenas de Pacific Rim. Cuando están las naves espaciales, parecen robots en algunos momentos. No, de repente. Todos recordamos El Quinto Elemento. Sí. Que de repente es una película recargada, ¿no? Sí. O sea, que tienes como 100 cosas en pantallas, pero las entiendes. Y aquí dices. Ok, no estoy ni entendiendo qué está pasando. O sea, nada más aventaron los efectos. No veo qué son, no veo qué hacen. No estoy entendiendo. Y en El Quinto Elemento sí, está todo recargado, pero sí se ve un diseño de producción de, sí, el avión tiene 3 alas por esto. Y aquí no, aquí nada más es, oye, quiero que la nave parezca un edificio. Entonces ve, no, así no sería una nave, ¿eh? Yo no haría una nave edificio. Está es bastante malita. Muy, muy mala. Y ¿sabes qué? Te digo, a todas las personas que no creen, adelante, vayan a verla. Vayan a verla. O sea, yo también me confundo en muchas cosas. Y no en cine. Y les puede gustar y quiero que me platiquen por qué, ¿no? Porque sí es... Sí, digo, yo lo he dicho. Yo me estaba durmiendo al final en el ataque a la refinería. No, ya estaba cabeceando. Y desafortunadamente, Lorna, gracias a la dieta Wolverine, ya las palomitas del cine me dan asco. Porque te desacostumbras al sodio, ¿no? Ya no puedes comer palomitas con sal. Entonces no tenía ni las palomitas para distraerme de la película. Y cada minuto se sentía de 2 horas. Fue horrible. Ya me quería ir, pero no me podía ir porque estaba hablando con los chicos de Warner para ver si le dan consideración un poquito más a Comic Manía. Pero bueno, lo único que tengo que decir es, por favor, no vayan a ver la película. Si la van a ver, bajo su propio riesgo. Y recuerden, no sé mucho de la vida, sé mucho menos del amor, pero de cine sé muchísimo. Me gustó la definición, es un Twilight espacial, ¿eh? O sea, por ahí va, ¿eh? Va. Pero bueno, gracias a José Miguel Alma Marquina por invitarme. Creo que lo hiciste nomás para vengarte de algo. No sé qué te habré hecho en alguna vida pasada, pero bueno, eres un buen amigo, muchísimas gracias. Ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. ¿Quién es? Es José Miguel. Un fuerte aplauso para José Miguel Alma Marquina. A ver, dame un segundito, José Miguel, dame un segundito. Tenemos que preparar ahí ¿cómo se llama? Tenemos que preparar ahí. ¿Nos escuchas bien, José Miguel? Perfecto, de maravilla. Muchísimas gracias por invitarme a la premiere. Para eso hablar, no consideres que por eso no somos amigos. Quiero que entiendas, sí, que como tu amigo que soy, te muestro los dos lados, la fuerza, el lado luminoso y el lado oscuro. Claro. Además, tú, un crítico de cómics, de fantasía, de ciencia ficción, de entretenimiento y de cultura pop, pues tienes que ver de todo. Tienes toda la razón. Además, ni yo lo sabía, ¿eh? Se supone ya fuera relajo que la película trae el sello Wachowski, ¿no? Claro. Pero bueno, vemos que ya desde que se acabó la magia de Matrix y un poquito le tocó a Speed Race, de ahí para allá no han dado una. No, sí. Todas sus películas de recientes, pues no, nomás los Wachowski ya no eran lo que eran antes. No. Digo, en Before Vendetta, pues también les quedó muy bien la adaptación. Pero ellos nomás producen. Creo que ha sido un desastre. Sí, sí, sí. Pues ni modo, ¿no? Es el riesgo que corre uno con el cine, pero bueno, no dudes de mi amistad, amigo. Claro, y sabes que te agradezco de que no tuve que pagar por ver la película. Exacto, ¿verdad? Que no pagaron. Sí, y además, sí, pues más bien ahí es una cortesía de nuestros amigos de Warner que nos reentregaron cortesías para Artes 9. Pues claro. Nada más era para eso, saludarlos. Muchas gracias. Sabes que saludo a Lorena, te saludo a ti, saludo a nuestra amiga Daniela, que no tengo el gusto de conocerla, aunque me dices que ha competido en algunas de WrestleMania, ha estado en algunas rondas. Sí, sí, sí. No lo ubico, pero bueno, pues también salúdamela. Claro. El individuo que está ahí junto a ti, no lo saludes. No lo haré. No, ya sabes que selecciona tus amistades. Bueno, fuera de eso... Lo he intentado, pero ya se ganó a Lorna. No lo puedo sacar. Sí, es lo malo, que mientras esté bien con la productora... Pues ya, ¿qué haces? Capitán no gobierna marinero. Pues los dejo seguir trabajando. Nada. Muchas más gracias. Claro que también nos platiques al rato... Dime. ...de esto de Secret Wars y del papel que va a jugar el Reed Richards perverso. Sí, sí, sí. El universo Ultimate, cómo se vuelve perverso y qué papel va a jugar en Secret Wars, ¿no? Está tu pregunta reservada en Comic Manía MX, nuestra página de Facebook. Y también, yo no me atrevo a hacer esto. Yo no me atrevo a hacer esto, pero Bernardo, yo no soy un prostituto de likes, pero tú sí. Yo sí. ¿Podrías pedir likes para la página de Comic Manía? Estamos a un paso de llegar a 2,000 likes. ¿Cómo? ¿Cuál es la dirección de Facebook? Es, Dios mío, lleva años en este programa. MX. Gracias. No, eso. Lo vamos a poner ahorita en Artes 9, ¿no? En todas nuestras redes sociales. Uh-huh. Que le den like a Comic Manía MX para que esté. Estamos a 41. A 41 de llegar. ¿Y qué hay? ¿Quién se va a disfrazar? ¿Qué les vas a dar a los 2,000 likes? Aunque no seas lo que dijiste de la internet. Ah, claro, no soy un proyecto de likes, pero muchas gracias. Porque digo, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un número redondito. Estamos tan cerca que a ver si podemos llegar antes de que termine el programa. Ay, no creo. Y mira, y te voy a decir una cosa. La vez pasada, para llegar a creo que 500 likes, ofrecimos a mil likes, ofrecimos que Lorna se iba a disfrazar de Poison Ivy y Carla se iba a disfrazar de qué? De Harley Quinn, ¿no? No hicieron absolutamente nada ninguna de las dos. Entonces, nada. Yo lo que les prometo es lo siguiente: en la próxima mole de marzo, en vez de quitarme la camisa, me pondré más ropa. Y eso yo creo que les va a gustar más. De hecho, ya los chicos de Cosplay Naucalpan están trabajando en mi traje de Thor. No sexy Thor, Thor regular. Thor clásico, bueno, ni tan clásico. Precisamente el nuevo Thor, ¿no? El que ya es, exacto, el de Avengers. El nuevo, no, el que está a la par de la mujer Thor, ¿cómo se llama? El Unworthy. Sí, el no merecedor. El torso desnudo, precisamente. Sí, no puedo. Lady Loki me dijo, te quitas la camisa una vez más, te olvidas de mí. Entonces dije, ¿sabes qué? Creo que es tiempo de empezar a vestirme. Ah, pues entonces te tendrás que disfrazar de Don Blake, más bien. Ah, pues no, no, no, de Don Blake. Me voy a disfrazar de, ¿cómo se llama? De Christopher de Chris Hemsworth en la película de Avengers. Entonces, voy a mostrar brazo y obviamente un poco de hombro. Dale, Thunder, pero hasta ahí. Podría ser también. ¿Perdón? Thunderstrike también podría ser. Sí, sí, sí, pero te tengo la barba para hacerlo, pero necesito colita de caballo y creo que no voy a llegar a eso. Pero bueno, muchísimas gracias, mi querido José Miguel. Nos estamos viendo. Saludos a todos, menos a ya sabes quién. Que ya, sí. Sí. Saludos. Bueno, que estés muy bien. Bye. A ver, mi querísima Lorna, ya veo que el tiempo apremia, ya es tiempo de pasar a nuestro primer corte musical. Obviamente esta canción, como todas las que he puesto en este programa, van con mucho amor directo de mi corazón a Guadalajara para la bellísima Lady Loki. Nos vamos con esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan en ninguna parte. ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Estamos haciendo lo posible porque Heinz esté con nosotros al aire. Ya. A ver, pon a Heinz, por favor, en ¿cómo se llama esto? En speakerphone. A ver, del otro lado, a ver. En lo que tú haces eso, yo sigo diciendo algunas cosas para distraer a la gente. Lo siento. Nuestro nivel técnico mejora de vez en cuando, empeora otros días. Uno nunca sabe lo que puede suceder, pero es la belleza de Comic Manía. Y es que ahorita, Bernardo está utilizando un aparato de última tecnología. Oh, claro. Que lo mandé a traer de Londres, precisamente. Por favor. A ver, mi queridísima Lorna, ¿cómo vamos con las preguntas? A ver, mi querido Heinz, ¿sí me puedes escuchar? Yo te escucho lejos, pero... Pero bien. ¿Bueno? Sí, bueno. ¿Sí, me escuchas bien? Yo te escucho más o menos. A ver, yo... Creo que está escuchando la transmisión. Es que... estás escuchando la transmisión, apaga la transmisión y me tienes que escuchar solo a través del teléfono. Ok. ¿Ok? Ok. Perfecto. A ver, maldita sea, qué mal pusiste esto. Yo lo tenía mucho mejor en ubicado. Eres, bueno. ¿Bueno? Sí, perdón, es que mi buen amigo Bernardo es mi peor troll y lo invito al programa, ¿ok? Ok. A ver, entonces, el día de hoy te invité a platicar con nosotros. Primero que nada porque me caes súper bien, ¿ok? Tú eres la persona que me ha mantenido tranquilo en esos momentos tristes y llenos de drama cuando voy de visita a Guadalajara. Larga historia, no vamos a hablar de eso al aire. Sí, no, suena muy extraño. Exacto. Pero lo que sí, pero una de las razones por la que también te quiero invitar es que hemos fomentado una gran amistad en muy corto tiempo y solo viéndonos muy de vez en cuando. Nuestro primer encuentro fue en el 2013, ¿cómo se llama esto? En la Comagón. Y fue como que bastante divertido cómo nos conocimos, porque no sabíamos nada del uno del otro. Entramos a hacer una moderación juntos con nuestro buen amigo Eddie Berganza, editor de DC. ¿Cierto? Y nos fue bastante bien. O sea, como que nos pudimos como entender, así como que en el éter. Y las preguntas que tú hacías, yo decía algo para complementarlas. Yo decía una pregunta, o hacía una pregunta, mejor dicho. Tú decías algo para complementarla. Y después, el momento clave de esa plática fue cuando tú y yo dimos el juramento de los Linternas Verdes. Es el momento más geek que he tenido hasta ahorita. Y te agradezco ese gran momento. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La semana pasada hubo algunas preguntas acerca de nuestro buen amigo Grant Morrison. Tú eres un gran amante de las escrituras de Grant Morrison. Y a diferencia de la mayoría de las personas que escuchan este programa, que dicen que entienden perfectamente bien lo que dice Grant Morrison, yo sé que ellos no entienden absolutamente nada. No voy a decir nombres, pero ya saben de a qué me refiero. Pero tú, tengo la confianza de que cuando lees un cómic de Grant Morrison, sí sabes lo que está pasando. Y uno de los cómics más complejos y complicados de Grant Morrison, no me dejarás mentir, es The Invisibles, Los Invisibles, ¿cierto? Mira, Los Invisibles es complicado, sí tiene su grado de complejidad. No creo que es lo más complicado que ha hecho Morrison. Ok. No creo que es lo más complicado que ha hecho. Ajá. Digamos que es la parte digerible de los noventas de él. Tuvo cosas bien bizarras. Uh-huh. Bien bizarras. Vamos a hacer una cosa. Para evitarnos de spoilers, me gustaría hablar únicamente del primer TP. Solo del primer trade de Los Invisibles. Adelante. Voy a hacer un prefacio. Para entender Los Invisibles, digo, se puede leer así nada más, pero para entenderlo completo, digamos, global, tendrías que entender también lo que hizo Grant Morrison antes. En los 80s, él hizo la primera obra que él tuvo publicada así, creo que a gran escala, fue Sinet. Uh-huh. Eso no lo ubico. Pues muy lovecraftiano, y ahí ya está hablando de una guerra multidimensional, ¿sí? Con rollos psicodélicos. Con seres que venían de otros lugares que estaban manipulando al ser humano. Okay. Luego tenemos lo que hizo en Animal Man, que fue por ahí del 89, si mal no recuerdo. Esa fue la primera vez que yo me topé con Grant Morrison. Zenith, ya sabía que existía, pero como era más fácil conseguirlo obviamente en Londres, sí. O en Inglaterra, y sí llegó a los Estados Unidos, pero llegó por una editorial bastante pequeña, nunca me llamó la atención, ¿no? Fue Zenith. ¿Perdón? Eso fue Zenith. Exacto. Que Animal Man ya fue de DC y me encantó. Fue DC. Y me encantó. Y ahí él empieza a hacer un trabajo de metaficción. Ajá, sin duda. Creo que fue uno de los primeros en cómic que empezó a hacer eso. No fue de los primeros. Ya, ¿sabes quién lo hizo mucho? A ver. Lee Jack Kirby, en los Cuatro Fantásticos, en los 60s. cuando Stan Lee y Jack Kirby iban a visitar a los Cuatro Fantásticos? O viceversa. Uh-huh, cuando el Señor Fantástico de pronto le dictaba las historias de los Cuatro Fantásticos a Stan Lee y a Jack Kirby para que entonces las dibujaran y las presentaran. Tienes toda la razón. Bastante divertidos esos números. Bastante divertidos. Y hubo un montón de... Inclusive creo que hubo un número donde... dibujado por John Buscema, si mal no recuerdo, en donde destruyen las oficinas de Marvel. Sí. Llega el Hombre Imposible o algo así y hacen un destrozo ahí en todas las oficinas de Marvel. Sí, no creo que haya sido... Ah, sí, es o John Buscema o George Pérez, uno de los dos. Uno de los dos. Es ahí por los finales de los 70s, principios de los 80s. Sí, uno de los dos fue. Uh-huh. El caso es que hicieron cajeta las oficinas de Marvel. Grant Morrison hace un acto de metaficción. Hay una aparición metafísica en su propio cómic, en Animal Man. Sí, sí, sí. Y ahora sí, entramos a los invisibles, que para mí es todo esto, metaficción más psicodelia y entremezclado con una guerra multidimensional en donde los amos de la Tierra son entidades multidimensionales que controlan el progreso de la civilización y que llegaron al mundo junto con las ciudades. Ahora, existen personas que saben de esto, que se convierten en guerrilleros, en rebeldes, uh-huh, que son los parias del sistema, que sostienen que algo está mal con el mundo y se unen en una revolución invisible, por eso el nombre de los invisibles, para pelear contra los amos del mundo. Okay. Entonces, estos compadres siempre combaten en células de 5 personas, ¿no? En una cuestión muy alquímica. Tierra, viento, fuego, agua y alma. Ajá. Y pues hacen invocaciones extrañas y manejan toda una cuestión ahí de metafísica. Hay que entender, Grant Morrison se confirmó como mago de caos por allá en los 80s. Okay. Se fue a realizar su viaje iniciático, esto en la vida real. Uh-huh. Se fue a un viaje iniciático por varias ciudades, entre ellas Katmandú, y en Katmandú cuenta él que le visitan entidades de otras dimensiones y le dan una serie de revelaciones. Ajá. En la vida real, en teoría, según cuenta él. Bernardo tiene una pregunta. O sea, lo perdimos ahí, ¿verdad? Definitivamente lo perdimos. ¿Cuál es la pregunta? ¡Esa! O sea, de que sí, sí ha estado viajando desde ese momento. Pues bueno, híjole, ¿qué te puedo decir? El señor Morrison es un trip en sí mismo, ¿no? De hecho, platicar con él, hemos tenido la oportunidad de platicar con él en repetidas ocasiones. Y híjole, aparte que es maravillosa persona, es un tipo súper inteligente. Porque, bueno, yo sí me declaro de los que leen sus cómics y necesito el glosario y apéndice para entenderlos, ¿eh? Muchas veces, lo que pasa es que te digo, hay que entender todo el contexto de este compadre. Supuestamente las revelaciones que le dan estos seres en Katmandú a Morrison es que el mundo no es propiedad de los seres humanos, que hay otras entidades de otras dimensiones, bla, bla, bla, que están metiendo cuchara. Uh-huh. Y le explican cómo funciona el tiempo, lo mandan por ahí por un viaje raro, extraño, y regresa y escribe Los Invisibles. Y hablando de lo de metaficción, de las cuestiones de metaficción, sí, uno de los personajes de Los Invisibles es el mismo. ¿King Mob? King Mob es Grant Morrison. Ah, mira eso. Es que mira, otra cosa que yo tuve problemas para entender Los Invisibles, tú estás mencionando ahorita el primer TP. Uh-huh. A mí el TP sí, que es me... el primer TP, ¿eh? ¿Perdón? Todo esto es del primer TP. A mí el primero que me prestaron... Más el primer número. A mí el primero que me prestaron por una persona que ya, con la que ya no me llevo, porque tú sabes que normalmente yo cambio a mis amigos con cambio de calcetines, pero no hablemos de eso. Resulta que ese chavo me dijo, ¿sabes qué? No es necesario que los leas en orden. Te voy a prestar el tercer TP. Si estoy en lo correcto, el tercer TP es el que dibuja Phil Jiménez, ¿cierto? Sí. Ese fue el primero que leí. Entonces yo empecé la historia ya en medio. Entonces muchas de las cosas que tal vez podrían haber sido un poco más evidentes fueron más confusas para mí. Sí, sí, si empiezas de la mitad para adelante se vuelve muy, muy confuso. Exacto. Creo que realmente tienes que empezar desde el número uno. El número uno es una gran introducción, ¿eh? Y también hay algo muy... Es una gran introducción, te voy a explicar por qué. Dime. Aparece un personaje que se llama Jack Frost. Ajá. Me comienza cuando uno de los miembros de la célula de King Mob, o sea, de Grant Morrison, muere y tiene que reclutar a alguien nuevo porque siempre trabajan en 5. Ajá. Y pues ubicando quién podría ser un buen candidato, conoce a Jack Frost. Uh-huh. Que al parecer es un joven sin rumbo que odia las reglas y que es capturado por la policía mientras está quemando la escuela donde estudia. O sea, realmente no tenía ningún rumbo, ni oficio, ni beneficio, ni... Se la pasaba haciendo relajo, robándose carros, era un gángster. Ajá. Es sentenciado y como es menor de edad, lo mandan a una correccional en donde se reeduca a jóvenes problemáticos. Nada más que la correccional es dirigida por uno de estos seres extraños multidimensionales que gobiernan el mundo. Y bueno, parece que ahí se practican craneotomías a los chavos que llegan para extraer partes saludables del cerebro de las personas. Wow. Y convertirlos así en seres totalmente sumisos que puedan reintegrarse al sistema. Okay, okay. Y de ahí es rescatado esta persona por King Mob y reclutado. Uh-huh. Aparte lo reclutan y lo meten a un entrenamiento con un vagabundo para poder ser parte de la célula de King Mob, de Grant Morrison. Ajá. Todo esto es el primer número. Ah, y pasé por alto, hacen una invocación a John Lennon. Wow, yo siento que como todo lo que escribe Grant Morrison, hay que darle una oportunidad a los Invisibles, pero entrar con la idea de que no es un cómic fácil, es un cómic que te va a retar y que tienes que estar prendido y tener la si sientes la necesidad de ir a meterte a Wikipedia o meterte a Google o meterte a donde sea para averiguar y entender los datos y referencias, yo creo que es la mejor manera para indagar y descubrir qué es lo que te quiere decir, porque no es un cómic para cualquier persona, ¿cierto? No, no es para cualquier persona, pero si logras descubrir, tiene un gran mensaje social, uh-huh. Una crítica social durísima. Plantea el sistema en el que vivimos como deformador de la voluntad del hombre, uh-huh. Y que contribuye a la pérdida de identidad de las personas, pues. Ah, okay, okay. ¿De cuándo es el cómic? ¿Perdón? ¿De cuándo es el cómic? Esto es del 94, no, entre el 94 y el 99 creo que estuvo saliendo. Mira, nada alejado de donde estamos ahorita, ¿no? No, para nada, para nada. Hay que entender otra serie de cuestiones. El cómic en muchos puntos es biográfico, de Morrison. Morrison es el que hace esta invocación a John Lennon, uh-huh. Un punto, y en teoría, él es mago de caos, decía yo. Él sostiene que invocar íconos pop en un ritual mágico místico, lo que pasa es que no estás invocando realmente al icono pop, sino a un arquetipo que toma la figura de este icono pop, y se te parece, ¿no? Pues de la manera que tú esperas que se te parezca. Okay. Entonces todo el ritual lo pone en el cómic, todo el ritual que él hizo lo pone en el cómic. Ajá. Y se convierte en parte de la historia. De hecho, dentro del cómic tiene varios personajes que son históricos y que en algún otro momento forman parte de la historia de los Invisibles, como él lo ve. Entre ellos está por ahí Mary Shelley, la que escribió Frankenstein. Sí, sí. Está sale la cabeza de Juan el Bautista. Okay. Sale el Marqués, wow. De Sade. Okay. Lord Byron, entre otros. Es únicamente en el primer TP. ¿Sabes qué? Ya me intrigaste. Voy a darle una segunda oportunidad. Porque digo, desafortunadamente la persona que me recomendó leerlo me empezó de la mitad de la historia. Entonces voy a echarle un vistazo a la primera para que la próxima vez que vengas al programa o que estés con nosotros en el programa podamos hablar más largo y tendido. Pero de algo que sí podemos hablar largo y tendido, algo que yo también estoy leyendo y me está encantando, aunque no te puedo decir que entiendo el 100% de lo que está pasando, creo que las ideas son muy interesantes y es la primera persona que se ha atrevido a indagar y profundizar sobre el multiverso, a pesar de que fue creado como hace 2 o 3 años, la primera persona que en serio le metió ganas al multiverso es Grant Morrison en The Multiversity. Lo estás leyendo, me imagino. ¿Qué no estás oyendo? Sí, voy al día con esto. Oye, qué bueno estuvo el número de... ¿La guía? Marvel, ¿Perdón? Qué bueno estuvo el número del Capitán Marvel, Me gustó muchísimo porque parece que lo está escribiendo en los años 40, sí. Cuando el Capitán Marvel salió. O sea, es un cómic totalmente arcaico, ¿no? Es un cómic fuera de tiempo, pero por eso funciona tan bien, ¿no? Y de hecho, fíjate que vi reseñas buenas y malas del último, uh-huh. Número, de la guía esta del multiverso. Ajá. Vi reseñas muy buenas y vi reseñas muy malas, en donde lo criticaban terriblemente por tener una historia que no iba hilada una cosa a la otra, uh-huh. Y otro donde sí iba totalmente hilado, pero que no todo el mundo le entendía, porque no todo el mundo era fan de DC de los años 80s o 70s. Uh-huh. A mí se me hizo exageradamente interesante. Sí, sí. A mí lo que más me gustó, y tal vez sea pues como que es lo más fácil que hicieron en ese número, que era enumerar las tierras y decirnos quién está y quién habita estas tierras. Fue un gran trabajo, no solamente de Morrison, parece uh-huh. que también estuvo involucrado el equipo editorial. Pues estuvo muy bien, porque ya era hora de que nos definieran de quién había y quién habitaba estas tierras. Porque era el ¿no? Porque ¿perdón? Hemos visto mundos, ya habíamos visto algunos de los 52 tierras. Ah, pero nadie nos decía, en la tierra 1 pasa esto, en la tierra 2 pasa esto, en la tierra 3 pasa... De hecho, sabes que mucha gente no sabía exactamente cuántas tierras habían. Si habían 52 tierras más la nueva tierra, o si había la nueva tierra más 51 tierras. Estoy seguro que en DC tampoco lo sabían, por eso lo hicieron. Exacto, y de hecho todavía hay un misterio de 7 tierras. Y también, yo también, otra cosa que digo, estoy disfrutando de Multiversity, porque tengo todo el bagaje de cómics previo, ¿no? Pero, por decir, en este último número de la guía, estamos viendo personajes como Kamandi, como Ben Boxer, como el príncipe Tuftan, y dije, wow, pues es que yo entiendo de dónde vienen. Pero qué tan difícil es para alguien neófito en los cómics que dice, ¿sabes qué? Tengo que leer The Multiversity porque es lo que la gente está hablando ahorita. Lee este primer número porque es una guía y puede terminar más confundido. Mira, te voy a comentar la experiencia que yo tuve. Yo sí leo mucho a Morrison, pero Denise, que por cierto le mando saludos. Sí. Lorna, nomás quiero decirte una cosa. Denise, la esposa de Heinze, gran fan de Doctor Who. Es cierto. Espero que un día le invites a tu programa. Denise leyó el primer número de Multiversity y no le entendió ni madres. Ah, cuidado con el lenguaje, por favor. No le entendió en absoluto. Sí. Se me olvida de pronto que no estamos en una plática de amigos. Se suena como muy plática de... Sí. No te preocupes. Pero leyó este último número y se le hizo maravilloso porque entonces podía entender ya otras cosas que pasaban... con otros cómics que ella ya había leído, ¿no? Uh-huh. Entonces le sirvió como guía y le gustó muchísimo. Por ahí estaba presumiéndome, mira, esta tierra están los personajes de John Byrne de Generations. Ajá. En esta otra tierra, ¿sí me entiendes, no? Los de Tangent. Como que le ayudó para poder entrar más claro en lo que estaba sucediendo en esta historia, ¿cierto? Sí. Entonces, ahora sí que depende mucho de qué punto agarra la historia. Ok. Voy a decir algo que decía Jeff Jones. Dime. En algún momento Jeff Jones le decía al equipo editorial de DC que todo el mundo estaba preocupado por hacer las historias lo más accesibles posibles. Uh-huh. Y él decía, bueno, cuando tú conoces a una persona nueva, únicamente sabes si te cae bien o te cae mal de ese momento, pero no conoces nada de lo anterior. Uh-huh. Por tanto, no todas las historias deben de ser enfocadas a que conozcas a toda la historia de un personaje. Uh-huh. Puedes conocer a ese personaje desde un punto en adelante y entonces saber si quieres indagar más acerca de esa persona o no. Ajá. Ahora, creo que con Multiversity están haciendo eso, ¿eh? Pues mira, yo creo que es un cómic que vale la pena leer, pero no esperen, si eres son neófitos en los cómics, agarrarlo y entenderlo. Es un gran trabajo de investigación para poder entrar. Y ahora sí, mi querido Heinze, ahí va la pregunta importante. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por hablarnos de Los Invisibles. Es un placer platicar contigo, Joey. Siempre ha sido un placer cotorrear contigo. Claro, muchísimas gracias. Y es totalmente recíproco y te voy a dar otra vez las gracias por siempre bajarme de mi drama. Ahora lo que tenemos que hacer, y esto es muy importante, tenemos muchísimas preguntas en el Soho Chat, estoy seguro. También tenemos muchas preguntas en el Twitter y tenemos aún más preguntas en nuestro Facebook. ¿Te quedas con nosotros para resolver algunas de las dudas? Sí, claro, con gusto. Ah, muchísimas gracias. A ver, Lorna, por favor, es tu momento de brillar. Dinos cuál es la primera pregunta que tenemos en el Soho Chat. Esperemos que no sea un troll. Déjame yo también. A ver. Tengo a Adrián McCartney, que nos manda saludos a todos. Yo y Bernardo, Daniela y a mí. Uh-huh. Dice, tengo dudas. ¿Qué pasó con Harv? No sé cómo se pronuncia eso. Bueno. ¿Cómo? Harv. Ajá. No sé, pero habla de la crisis de tierras infinitas. Sí, pero... La chica. Harbinger. Ajá. Harbinger. Ah, ok. Bueno, hasta donde yo recuerdo, y corrígeme si estoy equivocado, mi querido Heinze, lo que termina pasando con ella es sobrevive la crisis en tierras infinitas, es la ayudante del monitor, la persona que está tratando de salvar todo el multiverso. Al principio el personaje fue presentado como nomás una secretaria que no era muy brillante, y después más adelante descubrimos que no es solo su asistente, es su ¿cómo se llama? Está el mentor y está la protegida, ¿no? Entonces ella el monitor le estaba tratando de enseñar a ser la nueva protectora del multiverso, le da los poderes de Harbinger para ayudar a que esto suceda, y resulta que ella sobrevive a la crisis en Tierras Infinitas, y después de sobrevivirlas no saben qué hacer con el personaje, la meten dentro de la historia de los Nuevos Guardianes, uno de los peores cómics que jamás ha escrito Steven Englehart. El cómic es cancelado y Harbinger, que se llama Lila, si estoy en lo correcto, está flotando por el universo DC. Y hasta donde yo recuerdo, creo que no la han usado para nada, y menos en los Nuevos 52. ¿Estoy equivocado, Heinze? No tuvo participación en Infinite Crisis, el de Geoff Johns. Pero fue muy muy breve su participación, no fue un personaje protagonista en esta serie. No, para nada, sí, anda perdida. A ver qué hace Morrison ahora, Sí, pues vamos a ver si la incluye, porque este personaje es importante porque ella recuerda todo lo que pasó desde el primer universo. Y de hecho, no sé si tú tuviste la oportunidad de leer estos cómics, que a mí me gustaron bastante. Me recuerdan mucho a esta guía del multiverso que acaba de escribir Morrison, y se llama La historia de DC, del universo DC. La escribe Marv Wolfman, la dibuja George Pérez, y son dos tomos en donde Lila o Harbinger agarra y cuenta toda la historia del universo DC desde que se crea. Desde que se crean los primeros superhéroes, que en este caso son Vandal Savage, que es el primer villano, y Immortal Man, que es el primer superhéroe, que ambos son inmortales. Y después vamos poquito. Ah, está también Anthro, que es un personaje, que es el primer, ¿cómo se llama esto? Tienes a los Neandertales, seguidos por los Cromañones. Es el primer Cromañón. Y poquito a poquito nos vamos a través de toda la historia del universo DC. Y funciona bastante bien como esta introducción inicial a cómo se forma el universo DC. Desafortunadamente, entre Zero Hour, Infinite Crisis y ahora Flashpoint, ya todo eso desapareció, pero son dos números que son fáciles de conseguir porque ahorita ya los reimprimió DC en la peor reimpresión posible. En buena onda, es pasta súper suave, papel súper chafa, y te cobran $15 por él. Pero vale la pena si quieres tener como esta presentación de cómo era el universo DC después de la crisis, ¿cierto? Te voy a decir, Dime. Los vi los números, no los leí, pero creo que ahora con todo esto de Convergence que viene en abril, sí, yo creo que van a rescatar mucho, Exacto. Ah, pues se irá a checar. Tú, de hecho, estás pensando ir a Anaheim en abril, ¿cierto? Estamos pensando en eso. Pues mira, te voy a pedir algo. Me encantaría que seas, ¿cómo se llama esto? Nuestro fotógrafo oficial de Comic Manía cuando vayas por ahí. Y si tomas algunas fotos ahí interesantes, porque me imagino que van a haber muy buenos invitados, incluyendo nuestro buen amigo Eddie Berganza, por favor, si me las puedes mandar, te lo agradecería. Ah, muchas gracias. Dime dónde está la liga. Y ya que se llevan de piquete de ombligo con Eddie Berganza, sí, díganle que estos cómics que están sacando, si hay la opción del formato, bueno, de la copia digital, que la copia digital tenga unos bonitos apéndices para que los neófitos sepamos de qué nos está hablando el señor Morrison. Claro. A él se le está yendo una oportunidad de venta a DC. No sería una mala idea. Porque una de las cosas que sugiere Bernardo, y creo que es correcto, nuestro buen amigo Grant Morrison siempre hace referencias a cómics muy antiguos. Especialmente por decir en Batman Rip o Batman Descansa en Paz, hizo muchas referencias a cómics de los años 50. Y lo que hubiera estado padre es, al final de cada número de Batman Rip, hubiera dicho... en la copia digital, estos cómics son los que se le hace referencia dentro de este cómic. Y que te pongan el Batman de Surenar, Batman Jones, etcétera, etcétera. Esa era una buena idea. Y que estuvieran, lo encuentran en el bonito recopilado tal, encuentran en el bonito recopilado tal, que tienen su comiquería local. Déjame una cosa, yo creo que esa idea que le encantaría a Eddie. Tiene que producir a DC, ellos no. Pero bueno, muchos de los cómics de los que se inspira Grant Morrison son bien oscuros. Y no han sido reimpresos, ¿eh? En mucho tiempo, y deberían ser impresos. Porque entonces podrías vender el... ¿Quiere entender a Grant Morrison? Aquí está el bonito ómnibus que le está hablando. De hecho, la presentación de Dr. Hurt es en un cómic llamado Robin Dies at Dawn. Y ese cómic no sabía que existía, a pesar de que la portada es un clásico de clásicos. Pero bueno, Lorna, próxima pregunta, por favor. Por supuesto que sí. Bueno, aquí ya saltaron muchísimas ventanitas, ya se me hicieron bolas, lo siento. No pasa nada. Y tenemos a Eric del Shiryu Parker. Ajá. Que dice que ya te hizo la misma pregunta en Twitter. Ah, gracias por duplicar. Que te pregunta sobre el traje de Hank, el científico supremo. Sí. Y te dice que cuál ha sido para ti el mejor momento de Janet Van Dyne. Ok, Janet Van Dyne afortunadamente tiene muchísimas, muchísimas oportunidades de brillar, Y yo creo que una de las más tristes, de los momentos más tristes de Janet, fue cuando su esposo la bofetea. Ah, pero ese no es un gran momento. No, te voy a decir por qué es el gran momento. Porque a pesar de que ella está locamente enamorada de este hombre, en el momento que este hombre le levanta la mano, ella dice, ¿sabes qué? Hasta aquí terminó todo. Ella no es una mujer, ¿cómo se llama?, abnegada y sumisa. Y en ese momento se divorcia de él porque no va a permitir que un hombre la esté golpeando. Y mejor aún, se vuelve la líder de los Avengers. Y ella es la líder de los Avengers durante las guerras secretas. Y la mujer toma muchísimas, muchísimas buenas decisiones. Se vuelve una de las grandes líderes de los Vengadores. A pesar de que cuando se utiliza sus poderes es una que mide 6 pulgadas. Está súper chiquitita, ¿no? Porque se hace chiquita con alas. Y el personaje hace cosas brillantes como la líder de los Vengadores. Es una mujer que toma su vida, con las riendas de su vida, y no deja que nadie la manipule. Es una diseñadora de modas. Ella es una heredera. La mujer es excelente, excelente personaje. Y lo padre es que nunca ha permitido que ningún hombre que entre a su vida la opaque. A pesar de que ella se hace chiquitita, nadie la ha opacado, y ella es la que controla todas sus relaciones. Me encanta como personaje. Es una mujer muy fuerte que nunca lo veías venir, porque ella empieza como una mujer enamorada de Hank Pym, y al principio hace todo lo que hace Hank, o sigue a Hank Pym ciegamente, y después ella se forma su propia personalidad, su propio carácter, y se vuelve un personaje bastante, bastante fuerte. Y me encantó me encanta The Wasp. Y en caso de cuál es mi traje favorito de Hank Pym, tiene que ser Yellow Jacket. No solo me gusta el traje, los colores funcionan muy bien, su cambio de poder también funciona bastante bien, y me encanta su cambio de personalidad, porque se vuelve el hombre más odioso del mundo, y por alguna razón siento algo cercano. Sí, siento algo cercano a mí. Yo contigo, el traje de Yellow Jacket es magnífico, el diseño es muy bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Bernardo, ¿tienes alguna opinión diferente? ¿Del traje? Sí. Me gusta el que usaron la etapa de George Pérez y Kurt Busiek. Ajá. El que de Ant-Man pasaba a Giant Man. Ajá. Ese me gustaba. Bastante bonito. Y un momento de Wasp que me gusta mucho es en esa corrida cuando entró Alan Davis. Sí. Que estuvo con la guerra con Kang. Sí. Cuando Kang vence, sí, que están firmando la capitulación de la Tierra, están, sí, los generales, los políticos, uh-huh, y Kang los detiene y le dice que firme Wasp. O sea, que dice, ¿ustedes qué? O sea, los importantes son aquellos. Son los Avengers. Y Wasp tiene que pasar a firmar la capitulación. O sea, como reconociéndola entre estos grandes hombres que se supone son los líderes del mundo. ¿Ustedes qué? Ella es la líder de los Avengers. Y curiosamente también en Secret Wars tuvo un momento muy bonito. La rapta Magneto. Uh-huh. Ella seduce a Magneto para poder escapar de sus garras. Entonces ella es más inteligente que Magneto. Excelente personaje. A ver, Dani, ¿tienes alguna una opinión diferente? No, estoy jugando. A ver, Conocerás más de Wasp en la nueva película de Marvel. Ok. Exacto. O sea, en la nueva película de Ant-Man vamos a ver a Hank Pym, pero Wasp no está. Aparentemente va a estar su hija, pero no va a estar Janet Van Dyne. Lorna, ¿algo más? Sí, que si le puedes mandar un saludo a Chewie. O algo así. Fue más como Yoda. Te puso, hola, ya llegué. Ah, muchísimas gracias, mi querido Chewie. No empezábamos, sin ti. De hecho, me tomé una foto en la plática de Star Wars con Rafael Hidalgo, sí, que fue de Chewie. Y creo que nos vemos bastante bien. Yo como ahí, ¿cómo me decía Rey David? El Chaka Jedi. El Chaka Hansel. en vez de ser un caballero Jedi, era el Chaka Jedi. Saludos a Rafa. De hecho, eso utilicé para anunciar hoy el programa. Ah, muchas gracias. Está muy bonita la foto, sí, ¿no? Me encantó. Sí. Es que no, de lejos, muy lejos, muy, muy lejos, mi traje de, entre comillas, Jedi no se ve tan chafa. Pero bueno, Lorda, ¿qué más tenemos? Muy bien. Tengo por aquí varios comentarios de diferentes fans, sí, que quieren saber de qué opinas de Gotham, porque piensan que los capítulos han bajado de calidad, pero ya habías dicho que no los has visto. No he visto los últimos dos capítulos, pero, ajá, estoy en total acuerdo que han bajado mucho de calidad, porque desafortunadamente no presentan buenos villanos originales y están avanzando muy rápido lo que hacen los villanos clásicos. O sea, ya están apurando a que Edward Nygma, alias el Riddler, sea un villano. Están apurando demasiado a que Pingüino sea un gran villano. Están apurando a todos los villanos porque no pueden presentar. Que era justo lo que no queríamos que pasara, ¿no? Exacto. O sea, entiendo la idea de Gotham, entiendo la idea que tienen que estar estos personajes, pero de verdad, sí pudimos haber tenido 15 capítulos de una guerra de mafias, sí, en la que nadie fuera un supervillano, sino solo mafiosos. Lo están apurando y desafortunadamente, lo padre de ciertos villanos es que la razón por la que se visten, ¿cómo se llama?, estrafalariamente, y se ponen disfraces, uh-huh, y se ponen máscaras, es en imitación a Batman. dicen, ah, pues si Batman tiene este en un traje, yo quiero un traje también, ¿no? O sea, yo también voy a llamar la atención. Lo que también me, entonces, no me está gustando. Pero Batman está muy chiquito todavía. No, pero es que, ¿sabes qué? Dime. Bueno, el niño va a crecer, va a dar ese brinco, ese esperemos, tirón entre rápido. Pero entonces una serie que se antojaba que fuera como Smallville, que tuviera una corrida larga, no, se va a ir a 3-4 años porque nos surge presentar a Batman. Sí, y entonces, y el bonito personaje de Gordon y todo el departamento de policía, sí, le vamos a hacer menos porque los fans quieren ver gente en mallas. Y no solo eso, están apurando mucho la presentación del Joker, pero el Joker no puede ser presentado hasta que no presentes a Batman. Imagínate el Joker antes de Batman. No puedes, entonces, hacer eso. ¿Quién creó a Batman? No. ¿Los villanos crearon a Batman? No, es al revés, ¿no? Es al revés. A ver, pues, Heinz, ¿tienes algo que decir acerca de Gotham? No la he visto. Pero no la has visto porque no tienes ganas de verlo, porque quieres ver la temporada completa. La verdad es que no me llamó la atención, pero sí le voy a dar una oportunidad en cuanto tenga oportunidad. He estado ocupado leyendo mucho. Ok. Sí, yo he visto, yo tuve la oportunidad de ir a una librería con él. No tienes idea, sale como 6 libros. Y eso es esa vez que yo fui con él. Estoy seguro que salió con más otras veces. ¿Lorna? ¿Qué más tenemos? Kevin pregunta, nos manda saludos a todos y dice, ¿qué opinan de los nominados a los Oscars de este año? ¿Cuál, wow, es su película favorita? Tengo que decir que Boyhood es una de mis películas favoritas y Whiplash es mi otra película favorita. Me encantaron las dos. Tanto así, la de Whiplash, he visto el final ya 3 veces. Yo no, porque está tan bien hecho ese final que dije yo, están actuando con solo las miradas los dos actores, J.K. Simmons y Miles Teller, que desafortunadamente se vendió barato siendo el Mr. Fantástico en la nueva basura de los 4 Fantásticos. Toda esa actuación son como 9 minutos donde todo se resuelve a través de miradas, y hay todo un arco de personajes. O sea, todo lo que pasa, los altibajos de los personajes, funciona solo a través de las miradas. Me encantó. Desafortunadamente creo que también Channing Tatum está nominado por Foxcatcher, al igual que Stephen Carell. Ya vi la película. No, él no está nominado. Pero está nominado Steve Carell. Está nominado Steve Carell y Mark Ruffalo. No me encantó la película. Creo que es una buena película, pero no como que merecedora de ningún Oscar. Birdman, desafortunadamente, ya la vi. Me gustó la película, pero no creo que Michael Keaton merezca tantos aplausos. Yo creo que hay muchas personas en el elenco, incluyendo Edward Norton y Emma Stone, que trabajan muchísimo mejor que él. No, Lorna está de acuerdo conmigo. Completamente. Muchas gracias. ¿Tú estás de acuerdo conmigo, de seguro? Sí, pero no van a... Daniela, o sea, ¿viste? Sí, la vi. Birdman, ¿qué opinas del trabajo de Michael Keaton? ¿Pero no crees que trabajaron mejor el resto del elenco? No te pongas, pues, nerviosa. Hemos platicado de cine antes. Pero pues sí, la verdad es que están muy bien Edward y Emma Stone, ¿no? Sí. Están muy, muy bien. De hecho, sí, hay una escenita. Pensarse. No sé si hay una escenita que no sé si la recuerdas, que está hablando con una crítica de teatro, Michael, ajá, Keaton. Sí. Y él está como que muy sobreactuado y ella está súper natural. Uh-huh. Y ella se lo devora en esa escena porque él está súper sobreactuado. Pero ya te dije, sí, Iñárritu no actúa peor. Actúa peor de lo que normalmente actúa. Lo que regularmente, tu nivel más bajo, te quiero peor. Yo creo que la película que no le van a dar tanta oportunidad es Whiplash. Yo creo que va a recibir mejor actor de reparto por J.K. Simmons. Y ya. Espero que le den más muchos aplausos a Boyhood, porque esa película son 12 años de filmación. Sí. Mientras el niño crecía de primer año a último de prepa. Y me sorprendió que también estuvo el casting, que el niño mejora su nivel actoral conforme pasan los años. Y Ethan Hawke está más que espectacular como el papá, ¿cierto? No lo he visto. Daniela, por favor, que me estás matando. Yo tampoco lo he visto. Lorna. Hay Patricia Arquette, es la que está cantada, que se lleva el de... Ah, sí, sí. El de mejor actriz. Yo creo que se lo merece. Se lo merece mucho. Porque también lo que me gustó de ella es cero ego en ese trabajo. Cero, cuando se ve fea, se ve fea. Cuando se ve gorda, se ve gorda. Y cuando se ve bien, se ve bien. Yo creo que filmaban cuando ella se veía peor. Sí, ¿verdad? Como que lo hacía a propósito, para verse como una mujer que ha tenido 2 hijos y que no tiene tiempo de ir al gimnasio. Y que han pasado 12 años. Sí, sí, sí. Y curiosamente, lo que siempre funciona es su nivel actoral, porque le crees todo. ¿Sabes qué es lo padre de los Oscars de este año? Sí. Que todas las películas nominadas van a estrenar para la fecha de este... Salvo, bueno, creo que Still Alice, uh-huh, la de Julianne Moore, que hace, uh-huh, una mujer que empieza a tener Alzheimer, sí, que es la que está cantada para llevarse de mejor actriz. Creo, uh-huh, que estrena ese fin de semana, o estrena una semana después, pero el resto, sí, todas van a estrenar. Okay. Falta Código Enigma, que estrena esta semana, Selma, que estrena la semana que entra. Tengo ganas de ver ese de Selma. Y ya vi el trailer, me gustó. A mí mis favoritas de esta entrega son Whiplash, Hotel Budapest, y el Código Enigma, aunque es muy convencional, sí me gustó un montón. Heinz, ¿tú qué opinas? Yo opino que tengo años sin ver los Oscars. No. Yo fui a una fiesta del Super Bowl el domingo pasado. Llevé mis películas, llevé mi iPad y le di la espalda a la televisión y me lo puse viendo películas. Bueno, qué huraño eres, ¿eh? Y dije yo, mi fiesta de, entre comillas, del Super Bowl viene en marzo cuando vea los Oscars. Ahí, créanme, ahí apago el teléfono, descuelgo el teléfono, apago el teléfono celular y soy yo y los Oscars en un como en este momento de total atención y gran amor. Te digo que este año están muy cantados varios. No importa, siguen siendo los Oscars. Lorna. Metal Man nos manda saludos a todos. Bueno, pero esto lo tengo que decir cómo va. Y al profesor Don Gran Carlos Joy Moisés. Y a su gran amigo Bernardo Robin Soto, así lo puso. ¿Cómo? Perdón. Robin Soto. Robin Soto. Y bueno, ¿saben qué ha pasado con mi favorita de JLA Crimson Fox? Dice, ¿ya murió? También, ¿qué pasó con Metamorfo con la JLA of Europe? A ver, otra vez. ¿JLA qué? Europa. Ah, JLI, ¿no? Que era The Justice League Europe. Ah, es que puso JLA de Europa. No, es JLI, Justice League Europe. Pasa lo siguiente, con Crimson Fox son gemelas, ambas tienen superpoderes, una es muy en seria y la otra es más locochona, ambas son en francesas. Muere la más seria y solo se queda la locochona y resulta que se forma un nuevo equipo de la Liga de la Justicia de Europa que está compuesto por Blue Devil, Firestorm, Amazing Man, ¿cómo se llama Crimson Fox? Y creo que ya. Y resulta que un personaje que se enfrenta a Starman, Jack Knight, su nombre es La Niebla, The Mist. ¿Ok? Ella es la tercera persona que ha tenido este nombre. Primero estaba el papá, que se enfrentaba contra el papá de Starman. Después su hermano, que es asesinado. Bueno, que se enfrenta a Jack Knight y Jack Knight lo vence y desafortunadamente lo tiene que matar porque no había de otra. Y la hija se pone adquiere los poderes del padre y ella se vuelve la nueva Mist. ¿Ok? Y ella decide que para demostrar lo magnífica que es como villana, va a matar a todo un equipo de superhéroes y decide y elige matar a todos los miembros de la Justice League Europe y lo logra. Sí, porque la otra iba a estar difícil. Exacto, pero ella quería demostrar. De hecho, es muy bonito, ¿no? Ella quiere demostrar qué tan gran villana es y derrota y mata a algunos de los miembros de la Justice League Europe, incluyendo a Crimson Fox. Y lo divertido fue que cuando se enfrenta a Jack Knight, dice, yo soy una maestra villana, yo soy una mente maestra de los villanos, no podrás contra mí. Dice Jack, ¿por qué? Porque mataste a los losers de Justice League Europe, por favor. Cualquiera podría con ellos. Y obviamente la derrota humillándola. Es triste, pero también ella se lo merecía porque ella lo viola. The Mist viola a Jack Knight, se embaraza de él para tener un hijo con él y le dice, tengo a tu hijo y lo enseñaré a odiarte. Si podemos recordar. ¿Y por qué esto no fue escándalo en CNN? No sé, pero eso fue lo que sucedió. Y lo curioso es que esto está basado, obviamente, en las leyendas arturianas. Cuando sucede Morgana Le Fay viola a su hermano, Arturo, para tener un hijo, Modred, y de esa manera crear el enemigo perfecto. Porque obviamente Arturo no quiere matar a su propio hijo. Pero su hijo se siente abandonado por el padre, por los engaños que le ha dado la madre, y él termina enfrentándose a su padre y se matan mutuamente. Tristísima historia, pero grandiosa historia de obviamente de las leyendas arturianas. Y, ok. Y bueno, mi querido Heinz, ¿quieres decir algo? Porque yo te tengo una petición de Lady Loki. Y ustedes saben que todas las preguntas se ponen alto cuando Lady Loki me hace una pregunta personal. A ver, Heinz, ¿quieres decir algo? Mira, yo recuerdo con mucho cariño las aventuras de la Liga de la Justicia de Europa. Tenían cosas muy buenas, tenían cosas muy malas, tenían cosas muy buenas. En particular, esta aventura que tú mencionas, yo no me acuerdo de ella. Ok. Me gustaría que me recomendara luego los números para ver dónde los puedo checar. Con muchísimo gusto. Y ahora sí, platiquemos, o ibas a platicar de Lady Loki. Ah, sí, bueno, lo que pasa es que ella ahorita le está gustando mucho el personaje de Spider-Gwen, o la Spider-Woman de otro universo. Como todos ustedes saben, hay una saga que se llama Spider-Verse que está más que fantástica. Me está encantando cada uno de los números. Y lo que está sucediendo es que hay unos villanos llamados los herederos, los Inheritors, que ellos devoran hombres arañas y se están yendo a través de todo el multiverso de Marvel devorando los avatares de las arañas. No necesariamente es Peter Parker transformado en un hombre araña. Puede ser un tío Ben transformado en un hombre araña, una tía May transformada en hombre araña. No sé si te acuerdas, un personaje que se llama The Prowler, Hobie Brown. ¿Sí? Tal vez él transformado en el hombre araña. Y obviamente hay millones de Peter Parkers y algunas MJs que no hemos visto ninguna hasta ahorita, pero la que vimos y la que se ha ganado un gran nivel de popularidad es obviamente Spider-Gwen o la Spider-Woman Gwen Stacy. Como todos ustedes saben, Gwen Stacy es el primer y más grande amor de la vida de Peter Parker. Desafortunadamente ella es asesinada en parte por el Duende Verde y tristemente en parte por el Hombre Araña. Cuando él la quiso rescatar, la termina matando. No sé si viste la película del Hombre Araña 2, The Amazing Spider-Man 2, Daniela. Sí. ¿Te acuerdas que muere Gwen Stacy, su novia, muere? Sí. Y él le lanza una telaraña para rescatarla, pero la telaraña llega demasiado tarde y muere aún. En el cómic pasa algo similar, donde él le lanza la telaraña y cuando la agarra del tobillo y la jala, le rompe la espina dorsal. Entonces el Hombre Araña de alguna manera es responsable por la muerte de Gwen Stacy. Pero en este universo, y esto es muy curioso, que a Lady Loki le encante esta versión de Gwen Stacy, porque ella siempre dice que no le gusta a Peter Parker, porque es demasiado, en sus palabras, teto. ¿Okay? Ella le gustan personajes un poquito más, como Batman, un poquito más proactivos, ¿no? No tan pasivos como es Peter Parker. Y lo curioso que sucede en este universo es que tenemos a Gwen Stacy, que acompaña a Peter Parker con el resto de la escuela a ver esta demostración de radioactividad. La araña se vuelve radioactiva, pero en vez de picar o morder a Peter Parker, muerde a Gwen. Gwen Stacy adquiere los poderes de una araña, se diseña un traje que para mis gustos es la cosa más espectacular del mundo. De hecho, yo estaba hablando con Lady Loki, que es diseñadora de modas, y le dije, oye, pues explícame cómo es que estos colores funcionan tan bien juntos, porque tiene un blanco con negro que fluyen muy bien, pero también tiene ahí como que un como tinto, ¿no? Como decir, color vino tinto, como un rojizo tintón, y también tiene, aunque no lo creas, un azul neón. Y todos esos colores forman una gama muy, muy amplia de colores, pero unidos se ven preciosos, ¿no? Y el traje está muy bonito, además tiene una máscara, tiene una capucha y aún así funciona el personaje. Y lo curioso es que en este mundo, cuando ella adquiere los poderes, decide, aprende que con gran poder viene una gran responsabilidad, se vuelve la mujer araña y Peter Parker se siente desplazado. Porque aunque la ama mucho y ella como sí siente una atracción por él, tiene cosas más importantes que hacer. Entonces él decide compartir su vida heroica y decide darse superpoderes. Inventa el suero del lagarto, se inyecta con el suero del lagarto y obviamente se vuelve un monstruo. Y cada vez que se vuelve un monstruo o se vuelve el lagarto, se vuelve el villano. Y Gwen tiene que enfrentarse a Peter Parker. Y curiosamente, Peter Parker en ese universo muere en su identidad del lagarto, ¿no? Y también obviamente el papá de Gwen Stacy muere, el Capitán Stacy. Y ella ahorita es miembro de una banda de rock que se llama las MJs. La cantante es MJ, Mary Jane Watson. Ella es la baterista de la banda. Está esta chica... Glory Grant, que es una chica negra que fue la secretaria de J. Jonah Jameson del diario El Clarín por un tiempo. Y también está Betty Brandt, que también fue una secretaria de J. Jonah Jameson en el diario El Clarín. Ambas son, ¿qué? Guitarristas y bajistas. Y de hecho, eso es lo más divertido. De, sí, y una de sus canciones es Face a Tiger. You just hit the jackpot, ¿no? Entonces es bastante interesante esta primera historia. A mí me encantó. Yo quería odiar a Spider-Gwen o este Spider-Woman Gwen Stacy, porque para todos los fans de cómics, todos amamos al Hombre Araña en diferentes niveles, ¿no? Unos más, unos menos, pero todos estamos enamorados de alguna manera u otra de Gwen Stacy, porque representa el primer gran amor de Peter Parker. Es esta mujer virginal que lo ama profundamente. Ella, y además correspondido. Y es correspondido. Entonces por eso es. Sí, claro, porque Peter Parker al final del día es un nerd y es una mujer hermosa que ama a un nerd, ¿no? Y dices tú, wow, ¿no? Pues o sea. Todo lector de cómics se siente identificado. Sí, claro. Exacto. Entonces todos nos enamoramos de alguna manera u otra de Gwen Stacy por eso. Y cuando la perdimos, pues nos rompió el corazón a todos de alguna manera u otra. Y cada vez que la regresan, ya sea como clon o como un personaje de otra dimensión, pierde un poquito el peso de su muerte. Y curiosamente, yo quería odiar a Spider-Gwen, pero después de ver su aventura tan divertida, cómo ella aborda el ser un superhéroe de una manera tan responsable, que también está escrita la historia, que también dibujada está escrita está la historia, y qué tan divino está el traje con los colores tan interesantes que le dieron. Dije, ¿sabes qué? Este personaje es grandioso. Y de hecho el personaje fue tan favorito de la audiencia que cuando el personaje solo habían anunciado que iba a salir, todavía no había salido su primer cómic, solo habían anunciado el personaje y habían mostrado algunas de las imágenes. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Dos chicas que estaban en Nueva York ya tenían hecho el traje. O sea, nomás vieron la imagen, les encantó, sin saber nada del personaje. Les encantó tanto que procedieron a hacer el disfraz. Y les quedó muy bonito. Es un boom ese personaje, ¿eh? Sí. Aquí en Guadalajara ya he escuchado de tres personas que están a punto de hacer el cosplay, ¿eh? ¿Sí? Así es que ojalá se apure el Lady Loki. Lo va a tener listo para marzo. ¿Va a venir en marzo? Sí, va a venir en marzo para la mole. ¿A sí, la sí, mole? Sí, sí, sí. Y puede ser, si todo sale bien, puede ser que antes. Recuerda que el 14 de febrero se está acercando. Pero no hablemos de eso. No, bueno, sí, pero ahí no te vemos todo. Exacto. No, pero sí, ella está planeando ya hacer su Spider-Gwen para sacarlo, para hacer su debut en la mole. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver de qué me disfrazaré yo. Tal vez, creo que honestamente Spider-Man tal vez no me quede mucho, pero ¿sabes qué? Un Venom me quedaría bastante bien. ¿Lorna? Claro. ¿Qué más tenemos? Y tienes saludos desde Bogotá. ¿En serio? Ah, ¿en serio? ¿Bogotá? Sí, sí, sí. Qué internacional. Según yo, al ser el mismo que está viajando nada más en Sudamérica. Después. Pues te mandan saludos desde Bogotá. No nos puso su nombre, pero dice que saludos desde Bogotá. Saludos y platícanos qué se lee allá. Ah, sí, cierto. Por favor, platícanos pues sí. Qué se lee allí. Claro. Tenemos a Daredevil que dice: lástima escuchar que Jupiter Ascending es tan mala. Yo pensaba ir a verla, sobre todo porque se rumora que ahí pondrían el tráiler de Batman contra Superman. Pero mejor me ahorro el boleto de cine. Sí, ¿sabes qué? Yo la fui a ver y al menos en esta premiere no pusieron el tráiler de Batman contra Superman. Y honestamente yo creo que va a ser un tráiler muy corto, va a ser un teaser, porque pues, honestamente no hay tiempo, ¿no? Claro. Porque no hay tiempo para hacer nada. O sea, no, la película sale hasta el próximo año. Exactamente. ¿Qué van a decir? ¿Van a poner el logo? ¿Van a...? O sea, creo que van a poner el logo unido, ¿no? De que tienes y nada más. Que tienes al murciélagote. Espérese otro año. Exacto, con la S en medio. Pero ¿sabes qué? Yo estoy más que listo para esperar 1, 2, 3, 4 años, los que sean necesarios. Porque esa película va a ser genial, porque va a salir Ben Affleck como Batman. Y si hay algún actor que se acerca a mí, su nombre obviamente es Ben Affleck. Mi querido Heinz, ¿quieres decir algo acerca del Hombre Araña o quieres decir algo acerca de Gwen Stacy? Mira, a mí siempre me gustó el personaje de Gwen Stacy, ¿eh? Ajá. De verdad que es un personaje súper carismático. Digo, ahora que estamos volteando la plática, regresando a la plática, ¿cómo hubo de cartas porque se murió Gwen Stacy en Marvel, eh? Sí, sí, sí. O sea, hubo una reacción del público tremenda. Porque aparte creo, si mal no recuerdo, que fue una de las primeras grandes muertes importantes de los cómics. Sí, sí, porque fue una muerte que no la veías venir. De alguna manera u otra, el personaje de Bucky Barnes, pues ya mucha gente se había olvidado de él. El personaje del tío Ben es el que le da el coraje a Peter. Es la razón de ser, es como los padres de Batman. ¿Perdón? Le da el significado al Hombre Araña. Exacto, exacto. Pero en el caso de Gwen Stacy, todo el mundo quería que fuera un final feliz. Que fuera pues, como, no sé, La Cenicienta o Blancanieves o como Twilight. Pero no es un final feliz, es un final increíblemente trágico. Y curiosamente es hacerlo trágico hace que ese romance se vuelva tan importante como un romance de Romeo y Julieta. Que lo que hace que Romeo y Julieta sea una obra inmortal es el final trágico, ¿cierto? Es cierto, de hecho de ahí yo pienso que ahí ese fue el punto cuando Marvel se dio cuenta que la muerte vende más que la vida. Ajá. Las muertes venden más que los regresos. Uh-huh. Sí, sí, sí. No, a ver, tranquilo, porque cuando regresó Star Wars a Marvel es 1,000,000 de copias. Ninguna muerte ha vendido tanto. Bueno. Déjame pensarlo. Pero bueno, entonces ¿La muerte de Superman? A ver. Lorna, tenemos chance de una pregunta más antes de irnos. Ok, voy a seguir la misma de Daredevil. A ver. Porque te preguntas sobre los últimos capítulos de Arrow. Sí, no he visto ni uno. Solo vi el regreso. Y lo que más me gustó del regreso de Arrow, perdón si te spoileo algo, mi querido Heinz, yo sé que no lo estás viendo, es lo siguiente. Todas las personas creían que Oliver Queen, Arrow, era, no me gustaría decir inmortal, pero creían que la muerte nunca le iba a llegar. Porque era un personaje valiente, osado, que siempre buscaba la manera de triunfar, ¿cierto? Pero desafortunadamente ahorita se enfrenta contra alguien mucho más poderoso que él, a un nivel físico, a un nivel intelectual, que es Ra's al Ghul. Y Ra's al Ghul, como vimos en la temporada pasada, lo mata. Entonces ahorita Felicity Smoke, que es la chica que lo ayuda con todo lo que es computadoras, está, tiene el corazón destrozado, no solo porque siente una atracción por él, sino porque dice, si pueden matar a Ollie, nos pueden matar a todos. Y nadie está a salvo en esta nadie serie. Nadie está a salvo. Pero lo padre de esta serie es que aprovecharon todo este primer capítulo para ver cómo la muerte de una persona afecta a tantas otras personas, y especialmente a sus amigos más cercanos. Okay. John Digg, John Diggle, lo afecta terriblemente porque ahora él tiene que tomar el lugar de Oliver Queen y ser el mentor de este grupo de chavitos, y no tiene la capacidad para hacerlo porque él no está entrenado para eso. Tienes a Arsenal, que ya perdió a su mentor y está haciendo lo posible por ser el héroe que Oliver Queen vio en él. Tenemos a Felicity Smoke, que está tratando de mantener todo en orden y no, simple y sencillamente no puede. Y lo mejor de todo, aunque no lo crean, es Brandon Routh como Ray Palmer, que episodio tras episodio se ve más carismático, mejor actor. Digo, qué tristeza que lo despreciaron por completo en Superman Returns. Ahora como el Atom está brillando otra vez, va a tener un traje desafortunadamente muy parecido a algo que utilizaría en Iron Man, pero no importa. Yo de verdad vi la imagen, sí, y juraba, ah, mira, van a ser trajes como espaciales para los Avengers. Yo siento que va a ser ese, la Atom versión 1.0, y después va a venir un traje un poquito más ¿Qué es lo que, spandex, según yo, en el teaser de Daredevil también dan a entender? O sea, ese traje, okay, negro, sí, según yo, sí te van a contar una evolución del traje, ¿no? Esperemos que nos cuenten qué es lo que le funciona y qué no le funciona. Esperemos que nos cuenten una evolución del traje, porque la serie de Daredevil se ve increíble, el traje se ve chafísimo. Y yo sé que la película con Ben Affleck es muy mala, pero el traje me encantó. Ah, sí, bueno, el traje está padre. A ver, mi querido Heinz, ¿tú qué opinas acerca de lo que... Gran spoiler, viejo, gran spoiler. Bien hecho, ahora ya quiero ver la serie. Ah, mira eso, qué bueno. Son cómics, todo personaje de cómics que se digne de serlo tiene que morir una vez. Lo único importante que te tengo que decir es, la primera temporada es muy mala, la segunda mejora muchísimo, y la tercera ha sido una de mis favoritas. Y déjame decirte, este Ra's al Ghul, a un nivel físico, a un nivel actoral, a un nivel carismático, no le llega a Liam Neeson, pero déjame decirte, es tan buen actor que esta escena del enfrentamiento entre ellos dos, se la compras totalmente. Yo siempre pensé que el que iba a matar definitivamente a Green Arrow era Deathstroke. Deathstroke es presentado y creo que va a regresar esta temporada. Y curiosamente, no me encanta el actor que lo interpreta, pero creo que hace lo que tiene que hacer. Y me gusta cómo resuelven a Deathstroke. Y desafortunadamente, mi querido Heinz, yo sé, no sé si tú sentiste que esta hora ha pasado lenta o ha pasado rápida, pero desafortunadamente ya pasó y nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Yo, ¿okay?, no la sentí, te voy a decir, yo no la sentí. Ah, qué bien, muchas gracias por estar con nosotros. No te vayas a ninguna parte, creo que te voy a colgar y te voy a tratar de marcar a través de Viber, a ver si podemos resolverlo de esa manera, porque si no, Lorna dice que nos va a llegar una cuenta terriblemente alta de teléfono. Entonces, ahorita vamos a intentarlo. Si no, no hay problema, luego te paso la lista de saludos de personas que tengo aquí en el Face. Ah, no, ahorita lo hacemos, ahorita que regresemos de nuestro segundo corte. Y yo sé que tú eres un hombre con corazón metalero, y sé que todos sus amigos también tienen corazón metalero. Desafortunadamente, mi corazón es popero y estoy enamorado, entonces está como que se juntan dos cosas. Esta canción que voy a poner ahorita va con muchísimo cariño a mi bellísima Lady Loki. Espero que le guste, y obviamente creo que con el título de la canción se sentirá mi intención para este 14 de febrero. Nos vamos a un corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna... I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me too, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if I Superboy. Exciting stories of Superman when he was a boy, who even as an infant demonstrated powers and abilities far beyond the capabilities of Earthlings. Superboy, who as Clark Kent, mild-mannered foster son of Martha and Jonathan Kent, preserves the secret of his true identity and devotes his superpowers to the prevention of crime, the preservation of peace, and the pursuit of truth. Look! Up on the building! It's Spider-Woman! And this is Jessica Drew, who as a child, while visiting her father's laboratory, was bitten by a poisonous spider. Forced to try an untested spider serum, Dr. Drew not only saved his daughter's life, but unknowingly gave her incredible spider-like powers. Dedicated to fighting evil while weaving her web of justice, it's Spider-Woman. His amazing friends, Iceman and Firestar. Okay, ¿estamos al aire? Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por tener la paciencia de escuchar esta canción. Bernardo acaba de decir algo muy bonito acerca de la canción, ¿qué fue? La peor que has escogido. Y mira que no me molestan mucho tus canciones, ¿eh? Pero esta vino con mucho pero esta no me gusta, ¿eh? Vino directo. Yo entiendo para qué la estás haciendo, pero sí creo que me gustan más las Dancing y Backstreet Boys. Ok, Bernard, Heinz, ¿tú qué opinaste de esta canción? Afortunadamente le bajé el volumen, amigo. Muchísimas gracias. Una la canción y tuve que bajarle totalmente el volumen. Entonces fui muy feliz. Ok. Qué felicidad en este momento en mi casa. Ah, okay, okay. A ver, me estás diciendo que tienes a varios amigos tuyos que están escuchando el programa para escucharte a ti, obviamente, no para escucharme a mí. Entonces, ¿quieres saludar a tus amigos? Me dice Héctor Rosas que si le puedo mandar un saludo, sí, cómo no. Una cuestión, ¿tú sabías que tengo un amigo que es luchador? Ah, no sabía. Un amigo que es luchador está a punto de jugarse la máscara, hablando de superhéroes de la vida real. Sí, sí, sí. Se llama Macabre. ¿Macabro? Está a punto de aventarse el Macabre. Ah, ok, ok. Es popular localmente acá. Creo que estuvo muy bien en algún momento en la República, estuvo viajando. Y va a tener una función muy importante en febrero, en dos semanas. ¿Eh? Para los fans de Guadalajara, vayan, se juega la máscara contra Rayman. Parece que va. Ah, pues le deseamos toda la mejor suerte y dile que yo también soy luchador, soy el batiluchador. Pero no hablemos de eso, a ver, ¿alguien más que quiera saludar? ¿A tu esposa? ¿No quieres mandarle una mermelada a tu esposa? Por ahí, escuchando. Ajá. Saludo general, son ellos. Okay, okay. Tú eres maestro de filosofía, si estoy en lo correcto, ¿cierto? Es correcto, a nivel mío. Mira eso. ¿Ves cómo voy subiendo de niveles de amistades? O sea, empecé con alguien como Francisco Espinosa y mira, termino con un maestro de filosofía. Todo va mejorando en mi vida. Lorna, ¿qué más tenemos? Muy bien. Por aquí Daredevil te hacía una pregunta, pero ya la contestaste acerca del disfraz del tráiler de Daredevil. Ok, ok. Entonces, bueno, ya. Esa ya está. Luego tengo por aquí a Metal Man, uh-huh, que te dice, ¿qué pasó con The Great Lakers Avengers, en especial con su líder inmortal? Gracias. Sí, es Mr. I o Mr. Immortal. Y resulta que lo que pasa con ellos es que Dan Slott se los apropia y hace una excelente, excelente miniserie llamada la GLA o los Great Lakes Avengers. Es una excelente serie donde aprendemos mucho acerca de los personajes y es esta gran presentación de un personaje favorito de Bernardo Soto. Su nombre es... ¿La chica ardilla? Efectivamente, Squirrel Girl hace su gran aparición, su gran regreso a los cómics ahí y se vuelve el personaje más popular de esa serie. Hay una secuela que es un especial de Navidad que se llama GLX+, o sea, GL, Xmas, ¿no? Que es el especial de Navidad, donde el personaje de Squirrel Girl, vemos que no solo, bueno, que aunque sus amigos creen que es una X por la vida y que no tiene grandes poderes, puede derrotar a todos los grandes villanos del universo Marvel, incluyendo a Thanos, Doctor Doom y sin duda el mismo Galactus, ¿no? O sea, el personaje es tan poderoso que después se vuelve como que un chistecito bonito de Dan's Law, no solo Squirrel Girl, sino todos los miembros de la GLX. Y básicamente pues, han desaparecido después de eso, porque Dan Slott pegó tanto con esta serie que le dieron las riendas del Hombre Araña, y él es la gran cabeza que está ahorita haciendo. No solo hizo este cómic que a mí no me gustó, pero mucha gente le gustó, que fue Superior Spider-Man, cuando el Doctor Octopus se vuelve el nuevo Hombre Araña, cuando toma control de la mente de Spider-Man. También es la gran cabeza, el iniciador del Spider-Verse, y me encanta. A ver, ¿tú tuviste la oportunidad de leer algo de los Great Lakes Avengers, mi querido Heinze? Teléfonos móviles que se llaman Marvel Puzzle Quest y acaban de estrenar a la chica ardilla. Entonces, ajá, bueno, es toda una barbaridad ahí, ¿no? Ya ahora sí las personas van a empezar a releer todo esto de los Ok, también tenemos una pregunta que le acaba de llegar a Bernardo, porque aparentemente Bernardo ya es el colocutor de este programa, ya le llegan preguntas individuales y todo. A ver, que habláramos un poco sobre George Lucas antes de filmar Star Wars intentó filmar Flash Gordon. Ah, ok, ¿quieres decir algo acerca de eso? Sí, o sea, es esa parte de, o sea, cuando George Lucas estaba creciendo, lo que él veía era el serial de Flash Gordon, uh-huh, del que Beto Calvo creo que es muy fan. Uh-huh. Lo que él quería antes de hacer Star Wars era obtener los derechos para filmar una nueva película de Flash Gordon. ¿Sí? No obtuvo los derechos porque no, ¿sabes qué? Mira, están caros, que esto, que el otro. Entonces, ¿sabes qué? Todas tus ideas, viértelas en otra cosa. Y acabó escribiendo Star Wars. Pero muchas de las cosas que vemos en Star Wars son sacadas, son plagio, homenaje, como le quieras decir, de esos seriales de Flash Gordon. Por ejemplo, las letras que aparecen, es el Star Wars y las letras que van desapareciendo en el fondo, uh-huh, se ve algo muy similar en los seriales de Flash Gordon. Okay. O sea, si George Lucas hubiera obtenido los derechos, sí, Sam Jones hubiera sido su Flash Gordon que viene a la mole. Honestamente no creo. A ver, bueno, pero eso era lo que quería hacer George Lucas. O sea, quería hacer Flash Gordon, no le dieron chance, él se inventó a sus propios personajes. Heinze, ¿tú has visto Star Wars? ¿Eres fan de Star Wars? Okay. No soy Wikipedia andante de Star Wars como otras personas que me vienen a la mente. Uh-huh. Pero sí, me gusta mucho. Me gusta que regresó esta serie Marvel. Me gustó lo que hizo. Mucho de lo que hizo Dark Horse me gustó. Ajá. Pero creo que Marvel le va a meter mucho cariño, ¿eh? Ok. Ahorita tenemos que irnos a nuestro Twitter para saber qué es lo que tenemos en Twitter. Lorna, ¿nos podrías entrar a Twitter? Lo que pasa es que como estoy utilizando mi celular para poder hablar con Heinze. Digo, sí puedo leer lo que aparece en Twitter, pero bueno, es un poquito más difícil. En lo que Lorna llega a las preguntas de Twitter, sí, hay como una polémica sobre los costos de los artistas que vienen a la mole. A ver. Ya ves que nos solemos quejar de todos los fanboys. Sam J. Jones, alias Flash Gordon, de los años 80, viene. Viene a la mole. Ok. Pero junto, parece que el show es se anunciaron los costos que tiene Humberto Ramos para Sketch. Ajá, y no, que el segundo autógrafo él lo cobra en 50 pesos. Sí. Y de repente todo el mundo se volvió loco. Creo que Elías. Pero, nomás quiero decir una cosa. ¿Tú sabes quién es J. Scott Campbell? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que J. Scott Campbell y Humberto Ramos están al mismo nivel? Y todavía creo que Scott Campbell está un pasito arriba, pero sí hay. ¿Crees que están en un buen nivel? Sí. Ambos, ¿cierto? Sí, o sea, yo creo que están en la categoría de superestrellas, ¿eh? Bueno, entonces ahí te va esto. Yo cuando fui a San Diego, perdón, cuando fui a Nueva York, uh-huh, fui por un autógrafo de J. Scott Campbell, porque obviamente Lady Loki es gran fan, sí, de J. Scott Campbell. Ahí te va. El primer autógrafo es gratis, el segundo autógrafo lo cobran. Lo cobra por $5. Sí. Traduce $5 en pesos mexicanos, son 15 pesos por 5, ¿cuánto sería? 75. Entonces está cobrando menos Humberto Ramos, sí, que lo que está cobrando J. Scott Campbell, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? No, por ejemplo, y a eso era lo que iba. De repente, la gente de la mole hizo un video medio explicando esta idea de por qué los autores cobran, por qué los sketches están así. O sea, Para nosotros es como la onda, ¿no? Que ellos hagan cómics, que es lo que mucha gente quiere hacer, que uh-huh. yo quisiera escribir cómics, yo quisiera dibujar cómics, pero para ellos es un trabajo, o sea, como los trabajos que todos tenemos. Uh-huh. O sea, con ese trabajo que para muchos es soñado de dibujar Spider-Man, uh-huh. ellos tienen que pagar la luz, el agua, colegiaturas, etc, etc. Uh-huh. O sea, para ellos es un trabajo. No lo cobran por mala onda o por ser gachos. Ajá. O sea, lo cobran porque lo tienen que cobrar. O sea, es su modus vivendi. O sea, entonces de repente creo que el video de la mole es muy explicativo de por qué cobran ellos un sketch, por qué llegan a cobrar un segundo autógrafo. Es como hacer comerciales gratis. Exactamente. Pero de repente hay gente que no lo entiende. O sea, que piensa que, oiga, es que si viene a México por nuestra situación económica debería de cobrar menos. No. O sea, también hay que entender, y creo que nadie lo dice como debe de ser, los cómics, el asistir a una convención aquí en México o en el extranjero no es parte de la canasta básica. Uh-huh. O sea, no cuenta, o sea, no es este... O sea, es un lujo esto de leer cómics. Es un lujo ir a una convención. O sea, no es caridad. Okay. O sea, no se incluye en la canasta básica. O sea, no porque ellos vengan al país y el país tenga esta situación... deberían modificar sus costos. Algunos lo hacen, otros no. Está en nosotros. Si yo quiero un sketch de Humberto Ramos y él considera que el sketch está en 2,000 pesos, pues ya veré yo si compro o no el sketch. Si a mí me gusta mucho su trabajo, pues la verdad, ahorraré y compraré el sketch. Claro. Si no puedo ahorrar porque tengo otros compromisos, pues ni modo, no pasa nada. Uh-huh. ¿Sabe qué, señor Humberto Ramos? Usted me cae muy bien, me gusta mucho su trabajo, lo leo, gracias. ¿Me puedo firmar mi copia gratis? Hasta eso, y creo que eso es bueno, porque yo vi, o sea, Alan Grant es un hombre ya grande. Uh-huh. Es un hombre que no puede andar firmando 150,000 cómics al día. Y yo vi a varias personas que llegaron con más de 20 cómics para que Don Renfogel y para que Alan Grant les firmaran sus copias de Detective Comics y de Batman. O sea, es un señor ya grande. Si eres tan fan de él, no hagas que le dé, ¿cómo se llama? Este síndrome carpatonal, ¿no? O sea, y espérate, eso no es lo peor. Yo me llevo muy bien con Beto Calvo. Beto Calvo fue el traductor de Dan Slott. Me dijo que el primer día de la mole, cuando vino Dan Slott, su mano estaba a punto de reventar de la cantidad de firmas que tuvo que dar ese día. Uh-huh. Yo sé por qué lo está haciendo Humberto Ramos. No lo está haciendo para vengarse de su audiencia o para sacarle dinero a su audiencia. Lo está haciendo para que la audiencia tenga un poquito de consideración con él y lleguen con un cómic. ¿Para qué quieres 150,000 cómics firmados por ejemplo, Humberto Ramos? Si que te firme Humberto, uno importante. Por ejemplo, si Humberto cobrara el primer autógrafo, de verdad, sí estaría así. Sí, yo estaría de ese lado de la queja. Pero si te está dando el primer autógrafo gratis, oiga, pues, ¿cuál es el cómic ahorita de Humberto que me gusta, que quiero que firme? Para mí, firma este, por favor. Yo disfruto mucho su Spider-Man. Yo te voy a decir una cosa. Para mí sería Amazing Spider-Man número 1. No solo porque me encantó la historia y me encantó el arte. Fue mi regreso al Hombre Araña. Ese creo que sí lo está cobrando. Bueno, pero por una cuestión de revendedores. Yo me llevo bastante bien con él y entendería que la razón. Yo le explicaría. Uh-huh. ¿Sabes qué, mi querido Humberto? Hace más de 9 años que no leo El Hombre Araña, desde que empezó la asquerosísima saga del clon. Este es el cómic que me hizo un lector del Hombre Araña frecuente. Uh-huh. Gracias, Humberto. Gracias, Dan Slott. Y por eso me gustaría que me lo firme, porque tiene un gran significado en mí. Fue mi regreso al Hombre Araña. Sí, pero de repente, por los precios que maneja Humberto, o sea, de repente mucha gente brincó, uh-huh. que no son precios alejados a lo que han manejado otras estrellas que ha traído la mole, ¿no? A ver, Heinz, ¿ya me puedes escuchar bien? Sí, yo te escucho bien. Tú has ido varias veces a la San Diego Comic Con. De hecho, nos vimos el año pasado. Tú has visto lo que la gente cobra. Tú viste lo que cobra Neal Adams. O sea, Neal Adams es de $20 para arriba, nomás por sonreírte. Y claramente te cobra la foto. Sí, te cobra la foto. ¿Mm? Te cobra el sketch. Te cobra la litografía. Te cobra la foto. Te cobra el autógrafo. Te cobra todo. Bueno, y a ver, ustedes dos. No todos son así. Todo mundo. Sí, sí, pero algunas personas, en el caso muy, muy particular de Humberto, él dice, ¿sabes qué? Yo vine aquí a trabajar y si me llegas con 20 cómics, que yo sé que vas a querer mi firma para poder revenderlos en eBay, está mal. Te firmo el primero. Te firmo el primero, pero no me pidas que te firme 150,000, ¿cierto? ¿Sabes que hay toda una polémica alrededor de eso? Entre si se debería, las suertes de cobrar o no cobrar por autógrafos y demás. ¿Tú qué opinas? ¿Sabes? Estaba leyendo leyendo, en algún momento compré algunas revistas de la revista, ¿cómo se llama? El coleccionista de Jack Kirby. Ajá. Y estaba leyendo que en algún momento Jack Kirby fue a la San Diego Comic Con, llegó un fan. No fue a la San Diego Comic Con, fue a otra convención. Llegó un fan porque él llegó de incógnito y lo reconoció. Le dijo: ay, señor Jack Kirby, yo soy su fan. ¿Sería tan amable de hacerme un dibujo? Y Jack Kirby muy amablemente agarró el papel, bla bla bla, le hizo su dibujo. Acto seguido, el fan se voltea con las personas que estaban en la convención y les grita: Jack Kirby está aquí, me acaba de hacer un dibujo de Jack Kirby a la venta. Qué asco. Qué asco de persona. Jack Kirby dijo: jamás vuelvo a hacer dibujos en convenciones. Con todo el dolor de su corazón. Cuentan que con todo el dolor de su corazón rompió la regla algunas veces. Claro. Pero se decepcionó enormemente. Entonces, lo que estamos diciendo acá no es culpa de los profesionales de cómic, es culpa de los fans y de los, más que nada, de los fans abusadores, ¿cierto? Más bien de los fans abusadores, más que de los fans. Hay muchos tipos de fans. Claro. Pero sí, hay gente que quiere lucrar con el trabajo de otras personas. Y es lo que hizo. A ver, Bernardo. Y por ejemplo, otra creo que de las que han empezado a salir de, es que la Mole, creo que aumentó un porcentaje el costo de la entrada, y mencionan que no te asegura nada, o sea, de las firmas. Sí, sí, sí. Tú que has ido a convenciones en Estados Unidos. Sí. Hansi, que ha ido a convenciones en Estados Unidos. Sí. ¿Qué te asegura tu entrada a esas convenciones? Solo que vas a entrar. Exactamente. O sea, por ejemplo, sí, o sea, si está, ¿quién te gusta ahorita que esté, que sea una rockstar que ya no esté como para firmar 4 días de convención? Jim Lee, la fila que hay en el stand de DC cada año crece más. Okay, la fila de Jeff Jones cada año crece más, y creo que conté una historia del año pasado que fui a la San Diego Comic Con. Ya se había cerrado la fila, un fan llegó con 2 copias. Casi en lágrimas para pedirle a Jeff Jones que firmara. Ya estaban los guardias llevándose a Jeff Jones, y Jeff Jones se quedó para firmar esas dos copias más. Y yo estaba ahí parado, esperando mi momento. Se voltea conmigo Jeff, y como me extiende la mano como para que me firme mi copia, le dije: Jeff, no quiero que me firmes nada, nomás quiero decirte que me encanta tu trabajo, adoro lo que hiciste con Green Lantern y Blackest Night, es mi cómic favorito tuyo, muchísimas gracias. Le di la mano y ya. Y se portó súper buena gente y no tenía por qué portarse así. Pero, por ejemplo, entonces... Pero yo ni pagué boleto. Yo entré como prensa, y ser prensa no me garantiza tampoco absolutamente, pero por ejemplo, nada. Ahora creen que, o sea, tu entrada te debe de asegurar las firmas. No. ¿Por qué? Porque entonces todas las entradas deberían de asegurar las firmas de todos. O sea, yo no he ido a San Diego. Sí. Pero me dicen que hay que hacer fila para todo. Para algunas cosas. No, ¿eh? Pero por ejemplo, para las presentaciones en el Salón H, para filas. Algunos rockstar, para algunas de las estrellas de cine, hecho, y TV que lleguen. Sí. O sea, imagínate que todos nos pusiéramos en el plan allá. No, de, no, no. Oiga, yo pagué mi boleto, quiero que me firmen todos. No. Tu boleto te garantiza poder entrar. La entrada. Entrar a la sala de exhibición y poder formarte para entrar a las moderaciones. Y no es garantía que vas a entrar a la moderación. En todas porque adelante de ti hay otros que están formados. Todas las moderaciones a las que yo quise entrar el año pasado y el año antepasado, entré. Pero te voy a decir una cosa, el abandonador, que le mando un fuerte saludo a Rodrigo Díaz Paz, alias el abandonador, él me acompañó a Nueva York, y la fila para entrar a ver al Karate Kid, para entrar a ver Daredevil, para entrar a ver Gotham, para entrar a ver el Spider-Verse, eran enormes. Y nos quedamos más de 150 personas afuera. Hay gente que más se queda de 150, afuera, ¿verdad? ¿Y sabes qué tuvimos que hacer nosotros? Poner, así como Charlie Brown, bajar la cabeza e irnos a seguir comprando, porque no podíamos hacer porque nada más. Porque no hay otra. Pero no. Ustedes entraron a otras cosas. Sí, claro. Entonces no pasa no nada. No entramos a Daredevil, está bien. Está Star Wars Rebels. Vámonos a ver Star Wars Rebels. Entonces, por ejemplo, el problema que está teniendo la Mole es que trae a gente que a todos nos gusta y que todos queremos la firma. Sí. Entonces yo obedecí a eso, o sea, que de repente ya, como tú quieres la firma de todos, hay otras 3,000 personas que también la quieren. Y déjenme decir una cosa, eso se lo digo a todos los escuchas de Comic Manía, y por favor pasen la voz. Yo, Carlos, yo y Moisés, voy ahí como uno de los presentadores de la Mole. Yo, mi trabajo es estar encima del escenario, ya sea para dar moderaciones o para conducir todos los eventos, ya sea de conciertos o concursos. Y yo, porque ya me llevo bien con todos los traductores y me llevo bien con todas las personas de ahí, me he podido saltar filas múltiples veces. Y jamás me he saltado una fila, ni una sola. Jamás lo he visto pedir un autógrafo. Para pedir un autógrafo. Si me he saltado una fila, por decir, uno de los chicos que fue disfrazado de Thanos, dijo que necesitaba que Jim Starlin le firmara su guantelete infinito. Pero desafortunadamente, cada vez que salía del camerino, 20,000 personas se le acercaban a pedirle una foto. Entonces nunca podía llegar a donde estaba Jim Starlin. Le dije, no te preocupes, nadie quiere una foto de Sexy Green Lantern. Agarré el guantelete infinito y lo llevé para que se lo firmaran. Y estaba feliz Jim Starlin de hacerlo. Y me brinqué la fila, pero no para mí, sino para alguien que trabaja en la mole, que no podía llegar. Después estaba mi buen amigo Dorian Rentería, que me cae súper bien. Él fue de Deathstroke. Y dije, mi sueño es que Marv Wolfman me firme mi casco. Y dije, ¿sabes qué? Creo que Marv va a estar feliz de ver un Deathstroke. Yo me salté la fila para que le firmaran su autógrafo, le firmaran su casco a Dorian. Pero nunca un cómic y nunca para luchar. No, porque Dorian no va a vender ese casco el resto de su vida. Y, por ejemplo, y también te pueden decir, porque me imagino que ahora serás acosado en la mole para eso. También te pueden decir que no. Sí. ¿Sabes qué? Yo, ¿por qué? Porque ahorita tenemos una fila de 50 personas y acabamos de rechazar a 50 de la fila porque ya el señor se va. Pero les doy la garantía que nunca brincaré una fila para firmar un cómic, porque yo siento que eso va en contra de mi deber. Y al final Starling compartió las fotos de Thanos. Sí. Entonces creo que también le gustó. Pero a lo que me refiero, yo jamás abusaré de mi poder como uno de los miembros del staff de la mole. Además quiero que lo sepa, y especialmente que lo sepa Elías y el arquitecto. Nunca abusaré de mis poderes. No, pero de repente, vean el video. Entonces no me pidan nada. Véanlo sin apasionamientos. Uh-huh. O sea, sí tiene una lógica de por qué cobren, de por qué son los costos de los sketch. Ok, va que va. Lorna, tenemos que tratar de contestar los twitters en los últimos, claro, en la última media hora que tenemos. Okay. ¡Vámonos! Rápido. Bien, ¿qué opinas del avance de Daredevil? El traje me recordó al cómic de Didi, The Man Without Fear. Daredevil, The Man Without Fear, dibujado por el increíble John Romita Jr., escrito por Frank Miller. Totalmente de acuerdo. Prefiero el traje rojo. Me gustó muchísimo el traje rojo de la película de Ben Affleck. ¿Qué para allá vamos? Me encantó el trailer. Creo que está bastante bien hecho el trailer. Me encanta que en abril 10 en Netflix van a aparecer todos y cada uno de los capítulos de un solo jalón. Lo veré múltiples veces entre abril y obviamente diciembre. Me gusta mucho la serie. Creo que el actor que va a interpretar a Matt Murdock es bastante bueno. Bernardo, ¿tú qué opinaste? ¿Te gustó? Yo tengo mucha fe. Y yo sí creo que es el traje que lo veremos al principio. Sí creo que lo irá modificando. Esperemos, o sea, que sí. Ese negro y paliacate, sí. Esperemos que sí. Heinz, ¿ya viste el trailer de Daredevil? ¿Tienes alguna esperanza? Ya lo vi el trailer. Evidentemente no me gustó el traje. Creo que tiene mucho que ver con este señor que es John Romita Jr. en Man Without Fear. Sí, sí. No creo que sea el final, honestamente no creo que sea el final. Dime una cosa, ¿sí leíste Daredevil Man Without Fear, cierto? Sí, por supuesto. ¿La recomendarías como una de las mejores historias del origen de Daredevil? Yo creo que es la mejor, yo creo que es la definitiva. Totalmente de acuerdo. ¿Lorna? Yo creo que es la historia definitiva de Daredevil. Me parece perfecto, vamos a ver qué más tenemos en Twitter. Edgar Mendoza, hola Joey, tengo dos preguntas. ¿De qué trata de Invisibles de Morrison? ¿Y has visto la serie de Evangelion? Saludos y Shazam. Pues muchas gracias. Nos adelantamos. Ya mi buen amigo Heinze nos explicó largo y tendido de qué se trata los Invisibles. Te recomiendo que escuches el programa desde el inicio. ¿Y Evangelion? ¿Ya lo viste, Heinze? Ya. Vi la serie. Estoy viendo las películas. Me gusta. Yo he oído cosas muy interesantes. Tú corrígeme si estoy equivocado. Okay. Dios es el villano. Manda a los ángeles a matar a la humanidad. La humanidad decide enfrentarse a estos ángeles utilizando unos robots gigantes llamados Evas. Y algunos de los, de los pilotos, la más famosa se llama Rey, que es una como un clon, como una creación, no es humana, es creada en un laboratorio. Uh-huh. Y también está Azuka, si estoy en lo correcto, que es un amiga, una chica pelirroja. Uh-huh. ¿Ok? Sí. ¿Le atiné a todo? Sí. Hasta ahorita. Mira eso, no soy nada. Tengo buena memoria. Y supuestamente en algún momento. ¿Perdón? Yo tengo muchas ganas de ver la serie. Estoy esperando que la pongan en Netflix para poder verla. Porque no quiero porque todos los otros lugares donde la he visto la tienen en español. Y yo tengo graves problemas con el doblaje mexicano en particular, o el doblaje en español. Pero a ver, ¿les ha gustado la serie? ¿La recomendarían muchísimo? Aunque he oído. La serie es buena. Es muy buena. Edición tras edición tras edición tras edición. Si tú haces una búsqueda acerca de cuántas veces lo han reeditado, sí. Está caja gris, está la caja azul, está cuando salen individuales. No, olvídate. ¿Bernardo? En realidad son 24 capítulos y como 3 o 4 películas. Ok, ¿Bernardo? El problema que tengo con Evangelion, todo va muy bien hasta que llegas al final. Que es muy difícil de entender el final. Porque hay 3 finales. Entonces, okay. Es de la serie, una película, una reedición que... No, ¿sabes qué? Esto ya no nos gustó, vamos a revisitar Evangelion. Uh-huh. Y, por ejemplo, las películas que están ahorita, que continúan la serie, sí, de verdad siento que me hacen bolas. Ok, entonces quédate con los 24 capítulos. Son remakes. Ah, ok. Entonces, las películas son remakes. Tú dirías que quédate con los 24 capítulos originales, sí. Y eso te cuenta la historia. Y tal vez el final no sea óptimo, pero no es el final... Siempre es la jornada, uh-huh. Lo importante. O sea, y hay un final para el manga, un final para el anime, y hay un... Bueno, le dicen las películas los ovas, creo que también hay un final. O sea, de repente, uh-huh. Pues, ¿cuál es el final, no? Pues déjame decir una cosa, otro de los próximos cosplays de mi queridísima Lady Locke. Ah, pues, tal vez no lo deba decir al aire, ¿qué tal si ella quiere mantenerlo igual de sorpresa? Entonces, si ella me da la oportunidad, diré cuál va a ser. Ahorita hablando de Evangelion, diré cuál será. ¿Y tú vas a ir de Shinji Ikari? Si tú lo dices. A ver, mi queridísima Lorna, ajá. ¿Qué más tenemos? Tengo al profesor César. Okay. Dice, los troles son como los Skrull, toman la identidad de otros para insultarte y manchar a nombre ajeno. Aparentemente. Ok. Dark Spectro anunció el programa. Ah, muchas gracias. Y también dice, desde el infierno vendrá la justicia. Netflix Daredevil. Ok, gracias. Y también, profesor César, te pregunta, ¿quién es Jessica Jones? ¿Crees que sea un personaje lo suficientemente interesante para tener su propia serie? Interesantísimo. Brian Michael Bendis estaba escribiendo muchas cosas indie. Estaba escribiendo Powers, escribió Torso, escribió Jinx. Estaba escribiendo muchas historias que estaban siendo elogiadas por la crítica. Le dan la oportunidad de trabajar para Marvel y él dice, yo adoro a Jessica Drew, alias la Mujer Araña. Quiero hacer una historia con ella donde ella pierde la gran mayoría de sus poderes y se vuelve una detective privada. De hecho, eso ya se había establecido por Chris Claremont en el cómic de Wolverine, donde tanto Wolverine como Jessica Drew se van a... ¿cómo se llama? Madripoor. Y ella está como una... abre una... ¿cómo se llama? Una oficina como investigadora privada en Madripoor. Y lo que quería hacer nuestro buen amigo Brian Michael Bendis es seguir contando esa historia. Cuando explicó lo que quería hacer, le dijeron, ¿sabes qué? No queremos que lo hagas eso, que hagas eso con Jessica Drew. Invéntate un personaje personal, un personaje propio. Lo mismo que le dijeron a Alan Moore con Watchmen. Uh-huh. Y él crea a Jessica Jones. El cómic se llama Alias. Se me olvida quién es el que lo dibuja, pero el arte está medio extraño, pero te acostumbras a él y es bastante interesante. Jessica Jones es una chica que es mutante, adquiere superpoderes, se vuelve Jewel, miembro de los Avengers. Esto es un retcon, no sucedió en la continuidad de los cómics de los Avengers, nomás fue como que depositada ahí después de ser creada en los años en los 2000, finales de los 90s, 2000s. Y resulta que el personaje es una investigadora privada que ya prefiere no utilizar sus poderes y poquito a poquito descubrimos por qué no utiliza sus poderes. Hay un villano que se llama Zedaya Kilgrave, alias el hombre morado, es enemigo de Daredevil, es un hombre que es un espía de corporativo, o sea, se mete a corporaciones a sacar toda la información y vendérsela a otras corporaciones. Tiene un accidente en el laboratorio de una de las corporaciones, su piel se tiñe de morado y dispara su cuerpo produce feromonas que le permite controlar a la gente. Obviamente él abusa de su poder, se enfrenta a Daredevil varias veces y cuando Daredevil lo vence múltiples veces, él utiliza sus poderes para subyugar a la gente y adquirir lo que él quiere, ya sea dinero, ya sea mujeres, ya sea lo que sea. Cuando se enfrenta a Jessica Jones en su traje de Jewel, con su identidad de Jewel, la logra controlar y la obliga a vestirse de colegiala. Nunca la viola, pero la maltrata y la obliga a ella a presenciar sus actos de depravación. Y ella se siente frustrada, decepcionada, dolida, impotente, débil. Y como él la hace sentir así, ella se logra escapar eventualmente y dice, jamás caeré otra vez en esto, entonces ya no quiero ser superheroína, voy a utilizar mis poderes de alguna manera u otra para el bienestar de la humanidad, pero nunca más como superheroína porque no quiero que esto me vuelva a pasar. Abre su agencia de investigadores. Uno de sus mejores amigos es Luke Cage, alias Power Man, donde en un momento en una borrachera tienen un amorío y de ese amorío ella se embaraza. Él decide ser el padre de la bebé, aunque ella no se quiera casar, y poquito a poquito ella va entendiendo que aunque no tenían una relación excepto una amistad, no había una relación romántica, ella se enamora de su convicción, de su poder, de su fuerza y de su necesidad de ayudarla a pesar de todo y ser el padre de esta bebé que aún no ha nacido. Me encantó este romance y va en creciendo, obviamente. Y lo más interesante que esto va a hacer que Lorna se vuelva fan número uno de Alias Jessica Jones, como se va a llamar la serie en Netflix. Wow. Obviamente acabo de mencionar al hombre morado, a Zebediah Kilgrave. ¿Qué actor va a interpretar al hombre morado, The Purple Man, Zebediah Kilgrave? ¿Lorna? Ok. ¿Quién crees que va a ser? No tengo idea. Te agradan. A ver, es muy fácil. Doctor Who. ¿Cuál de cuál? Smith. No, uno anterior. David Tennant. David Tennant, okay. Será Zebediah Kilgrave. Tiene todo el look. No, pues ya, soy fan de la serie. Nunca lo hemos visto actuar como villano. No. Lo hemos visto no, que sí. En Harry Potter. Ah, sí, cierto, en Harry Potter. Fue un papel muy pequeño. Leve, muy leve. Porque recuerda que él nomás sale al mero final. Durante todo el tiempo él está impersonando. Pero sí tiene sus ojos de amada de loco. Ah, no, tiene ojos de loco. Y también lo vimos un poquito más amoral. Ajá. En el remake terrible de Fright Night. Fright Night es una de mis películas favoritas de vampiros. El remake es malísimo. Él ha sido un personaje amoral de un mago. Pero acá lo vamos a ver como una persona deplorable, infame y odiosa. Okay. Lorna, te recomiendo mucho ver Alias Jessica Jones. Y lo bueno que vaya a Netflix, sí, es que no hay la censura que una cadena regular tendría. Como o sea, ahí sí podrían hacer todo lo que quisieran, ¿eh? Exacto. A ver, mi querido Heinzi, ¿has leído Alias de Brian Michael Bendis? Yo no lo leí, pero a mi hermano sí le gustaba mucho. Entonces, mi hermano fue de los cómics que sí leyó, siguió bastante. Lo que sí leí es la parte que tú mencionas del romance con Luke Cage. Muy interesante, muy bien estructurado por Bendis. A mí lo que más me gustó es que básicamente es una noche de locura, una noche de borrachera que se transforma en un romance duradero y se ha vuelto, ya ha crecido y afortunadamente ha estado este romance en manos muy hábiles que han hecho que el romance crezca. De hecho, ahorita Al Ewing está escribiendo Captain America and the Mighty Avengers y continuamos viendo este romance y este romance solo sigue creciendo y la bebé que nace después de este amorío nocturno que se llama Danielle, me encanta el personaje también. Y además, imagínate, es la hija de dos superhéroes que tienen superfuerza. Entonces la bebé eventualmente se volverá una superheroína. O supervillana. Puede ser. ¿Perdón? Esperemos que Luke Cage esté en la serie. Sí, sí. Ah, sí. Bueno, Luke Cage va a tener su propia serie. Efectivamente, yo creo, me imagino que van a haber muchas interacciones y muchos crossovers entre esas dos series. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Okay. Tenemos también Iko Nanbada, que también dio su Twitter para anunciar el programa. Ok. Después tenemos otra vez al profesor César, que dice, ¿qué te pareció el Injustice número 14? Es en el que Superman está soñando. Obviamente no es algo original, pero eso lo habíamos visto antes en un anual escrito por Alan Moore, donde Mongul le pone una flor que se llama The Black Mercy y hace que Superman tenga sueños de qué hubiera pasado si nunca hubiera explotado Krypton y él se hubiera continuado en Krypton. Aquí, en vez de soñar eso, sueña que logra vencer al Joker antes de la muerte de Lois Lane y de esa manera él obviamente tiene un final feliz. Y es bastante doloroso saber que le están haciendo esto al hombre de acero y lo están hiriendo no con una bala, le están hiriendo directo al corazón y el que lo está haciendo es sin duda uno de sus mejores amigos y su nombre es Batman. Entonces me gustó muchísimo ese número. ¿Qué más tenemos? Otro del profesor César que dice, Joy, si tú escribieras una historia para Wonder Woman, sí, ¿cómo sería? Pues mira, honestamente, esto lo vi en no, una... No la cuentes, no va a ser que estén escuchando Eddie Berganza. Puede ser. Una de las cosas que a mí me gustaría hacer es, pues básicamente lo vi en una película de Woody Allen, que dijo Woody Allen, en tu trabajo siempre trata de ser original, pero si vas a robar, roba de los mejores. Entonces yo obviamente me robaría exactamente lo que hizo mi buen amigo George Pérez, que ya tuve la oportunidad de conocerlo en el San Diego Comic Con. Y que ya tiene tanto tiempo que ya nadie se acuerda. Exacto. ¿No? Y básicamente es buscar la manera de que sea menos una superheroína y más parte de la mitología griega. Porque yo siento que superheroínas hay muchas, pero semidiosas, amazonas, hay pocas. ¿Qué es lo que está haciendo Azarello, ¿no? Exacto. Me gustaría enfatizar. Que regresa muchísimo. La mole, Me encantaría enfatizar mucho más este lado mitológico de la Mujer Maravilla, que obviamente se enfrente con personajes de la mitología griega. Obviamente no me plagiaría todo lo que hizo George Pérez. Y no me gusta el lado donde está yendo Brian Azzarello, no me encanta de que ella sea la hija de Zeus. Me gustaba más que sea esta criatura hecha de barro, ¿no? Eso se me hacía un poquito más interesante, se me hacía más cercano a producir la leyenda de, bueno, la historia de Pinocho, de que una mujer necesita una hija tanto, que su corazón lo pide tanto, que le da forma, y no solo le da forma, le da vida a este barro. Y también hay muchísimas historias en la mitología griega donde seres inanimados o cosas inanimadas como estatuas cobran vida. Entonces me gustaría más como que irme más a la mitología griega, que es una de mis mitologías favoritas, para contar una historia de la Mujer Maravilla y también buscar la manera de darle una razón de por qué este personaje mitológico, este personaje amazónico, este personaje que tiene ya una patria, que es, en este caso es Temisira, la Isla Paraíso, porque este personaje se viste con una bandera americana. Entonces ese tipo de cosas me gustaría buscar. A ver, Heinz, ¿y tú qué piensas de la Mujer Maravilla? ¿Qué te gustaría hacer con ella? Decían que la bandera americana del traje era parte de ser un emisario de la isla de las Amazonas, como una señal de buena fe hacia los Estados Unidos. A mí se me hizo muy, muy bien esa explicación. Por otra parte, las historias de George Pérez están a punto de ser coleccionadas en un ómnibus. Ajá. Que sale en 1 o 2 meses. No habían sido, hasta donde yo tengo conocimiento, no habían sido coleccionadas en ningún trade. Ok. Y son buenísimas. Son buenísimas. Están súper bien hechas, no solo el arte, sino las historias y la reinterpretación de todos y cada uno de los villanos. Y sabes que antes de que me vaya, me van a colgar si no doy este saludo. Hay unas gemelas que me escuchan en Guadalajara. Tienen nombres, pero no quieren utilizar sus nombres al aire. Quieren que les llame por sus apodos. O sea, al aire estás engañando a Lady Loki. No, son dos amigas. Ah, okay. Relájate, ¿sí? Respira. Una es Harley y la otra es Poison Ivy. Qué cínico eres. No, para nada. Lady Loki, de hecho, me está diciendo que no puedo leer lo que ella me pone en el chat de Facebook porque tengo a Heinzy. Pero no te preocupes, mi amor. Voy a buscar la manera de poder leerte. A ver qué es lo que me quieres decir. Ahorita discuto. ¿Sabes que voy a tener que colgarle a Heinz eventualmente para poder tener una discusión ahorita con Lady Loki porque me quiere decir algo importante? Pero bueno, un fuerte saludo a Choco y a Harley y Ivy que nos están escuchando el día de hoy. Y me dijeron que si no les mandaba un saludo, me dejaban de escuchar. Y no queremos perder audiencia porque Lorna ya dice que estamos en la audiencia más baja de nuestra vida últimamente. A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? Muy bien. Tengo también por aquí a Iván L. Y pregunta, Bernardo Soto, ¿podrías hablar de la influencia rusa en los diseños de los uniformes de los generales imperiales de Star Wars? No, tengo que decir una cosa. Es que sea la primera y última pregunta para Bernardo Soto. Este es el programa de Carlos Joy Moisés. Ay, no, perdón, sí es cierto. Lady Loki me dijo que soy bien odioso, ¿verdad? Olvídalo, mi amor. ¿Perdón? ¿Has quedado de dejar de ser odioso este programa? Sí, lo sé, lo siento. Es que ya es mi naturaleza. Lo siento, Lady Loki me dijo que debo de ser menos odioso. A ver, todas las preguntas para Bernardo, adelante, las pueden hacer a través de No son generales rusos, son generales alemanes. Ah, claro. Bueno, claro. Son militares alemanes porque los rusos en la Segunda Guerra Mundial usaban uno como pardo, marrón. El gris era de los oficiales alemanes. Nada, son uniformes imperiales. Creo que los uniformes imperiales, no importa en qué futuro distante estés, todos son iguales, rígidos, con botones, bota negra. De hecho, el casco que utiliza nuestro buen amigo Darth Vader es muy parecido a un casco alemán. Se supone que es muy parecido a los cascos que usaba la infantería alemana en la Primera Guerra Mundial. Exacto. George Lucas ha dicho que está basado más en un casco de samurái. Ah. Y imagino que también para distanciarnos de los alemanes, que pues son los malos de la historia siempre. Pero sí, el casco se supone que está basado en un casco samurái. De hecho, hay una figura, no recuerdo la marca, que va a sacar un Darth Vader samurái y un Stormtrooper samurái también, bajo esta idea. Pero no hay mayor influencia. O sea, los uniformes militares de Star Wars son uniformes militares. O sea, son como los uniformes militares que hemos visto en todos lados. O sea, los hemos visto en El Quinto Elemento, en El Destino de Júpiter también. Los uniformes militares son iguales, ¿no? No, realmente hay poquitas cosas que innovar en cuanto a eso. O sea, son muy sobrios, muy rectos y de bota negra. Ok, ok. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Pues también tenemos otra para Bernardo. Sí. ¿Podrían hablar de cómo George Lucas quiso hacer Flash Gordon antes de crear Star Wars? Ya lo hablamos. Era lo que le brincaba a George Lucas y no consiguió los derechos, se los vendían muy caro. después de que hizo Star Wars, hicieron la de Flash Gordon, Dino de Laurentiis, con Sam Jones. Y pues es una película de tan mala que se vuelve buena. Ok, ¿algo más? Okay, sí. También les pregunta, pero ahora sí ya es para ti. Joy, saludos de Ricardo Centeno. ¿Podrías contestar mi pregunta de la semana pasada y hablar sobre el coleccionismo? Gracias. Ah, de hecho, ¿sabes qué? Mucha gente me ha pedido que yo hable del coleccionismo y creen... De hecho, recibí una pregunta por iVox, o una sugerencia por iVox, diciendo, ¿sabes qué? No te ofendas, pero me gustaría que invites a coleccionistas a hablar de coleccionismo en tu programa. Y yo, pues, honestamente tengo que decir, yo también soy coleccionista y no sé qué tan interesante sea para ustedes traer a alguien a hablar de coleccionista y de cuál fue su primera colección. A ver. Yo siento que por decir, traer a una persona que es conocedor de cómics, o traer a un artista, o traer a un escritor, pues nos puede contar mucho acerca de todo su proceso creativo. Ajá. Pero básicamente un coleccionista es decirte, bueno, tengo dinero y por ende puedo comprar las cosas que tú no puedes comprar. No, y además, entonces, no sé. De verdad, cuando tú empiezas a coleccionar, pues empiezas a coleccionar porque te gusta, ¿no? O sea, de repente, conforme vas avanzando, te encuentras con vacas sagradas que se denominan, que saben lo que es un coleccionista verdadero y que evalúan una colección de manera seria. Ajá. Pero pues pierde todo el sentido de tu colección, ¿no? O sea, porque si tú coleccionas Spider-Man y te gusta Spider-Man, colecciona Spider-Man. Sí, no necesitas que alguien te diga si estás bien o mal o te estás equivocando en lo que estás coleccionando. O sea, de verdad, porque todo mundo, hablando del lado de Star Wars, de repente... Sí, hay gente que le quiere dar el valor económico a su colección. Neta, es plástico y basura. Sí, sí. Entonces yo, la única vez que tuve una gran conversación, una conversación muy interesante con gente que son coleccionistas, fue cuando fui a Atlanta y estaban ahí mis amigos, que era Mike y su esposa, bueno, su novia. Y que se ve que son coleccionistas divertidísimos. Son coleccionistas divertidísimos y ellos tienen una colección muy antigua de cosas de los 80s, de cosas de los 70s y hacen videos. Pero como estudiosos de estas colecciones y como críticos de algunas de las colecciones. No nomás elogian todo y lo tienen en sus cajas. Ellos los abren de sus cajas, juegan con ellos y nos explican el porqué de cada uno de esos juguetes y por qué una de cada colección. Él sería un coleccionista. Ellos dos serían unos coleccionistas que me encantaría tener aquí. Pero, honestamente, lo más importante es traer a alguien nomás a hablar de sus colecciones y presumirnos de sus colecciones y demostrarnos qué tanto tienen. Pero o sea, no sigan a falsos profetas del coleccionismo, okay. De verdad. Eso, o sea, porque esto es muy importante. Acabo de saludar a dos amigas y Lady Loki se siente muy agredida. ¿Ves lo que yo dije? Y nomás quiero decirte una cosa, mi amor, no tienes nada que preocuparte, solo hay una mujer en mi corazón. Y lo digo, Lorna, ¿hace cada cuando digo que la única mujer en mi corazón es Lady Loki? Cada 5 segundos. Exacto. Entonces, todas las canciones de este programa obviamente son para ti, mi amor, no tienes nada que preocuparte. Sabes que te adoro. Y bueno, tú digo, no si quieres lo digo al aire, no sé si quieres que lo diga o no. Pero Lorna estaba aquí la semana pasada que tuve un excelente y brillante y divino mensaje tuyo. ¿Recordarás cómo me puse, Lorna? Uy, no. Contentísimo, brincaste, o sea, estabas así de... No lo creo. Podía hablar, porque según Spike me decía que él me hacía preguntas y me... No, estabas completamente fuera de ti. Exacto, entonces créeme, mi amor. No hay nadie más en este mundo excepto tú. Me consta, Lady Loki. Entonces, por favor, no lo tomes nunca mal. Sabes que te adoro, te quiero y eres la única mujer para mí. ¿Ok? Lorna, ¿alguna pregunta más? Sí. Tenemos a Lauliet, que dice, ¿te comprarías el nuevo juego de Batman Arkham Knight? ¿Y por qué sí y por qué no? El nuevo juego de Batman, sí. Porque no tienes idea cuánto me gustaron los primeros dos. Arkham Origins se me hace horripilante, se me hace asqueroso. Adoré Arkham City, adoré Arkham Asylum. Y Arkham Knight, afortunadamente, regresa a Rocksteady. Entonces yo creo que van a ser una buena historia otra vez. Desafortunadamente, lo que hace brillante Arkham Asylum y Arkham City es la inclusión de escritor, de Paul Dini como escritor y guía espiritual. Desafortunadamente, en Arkham Origins y en Arkham Knight no tienen a Paul Dini, entonces espero que lo vuelvan a contratar eventualmente porque él es el que le da un sentido y una gran justificación a Arkham Asylum y obviamente a ¿cómo se llama? A Arkham City. ¿Qué más tenemos? Jorge Espinosa, hola Joy a todos en el estudio. Desde aquí me estoy preparando para la mole y antes que nada no quiero que olviden el aniversario del genial Billy Batson, ya que sin él no tendríamos a Miracle Man. Y hablando de los Oscars, ¿qué película creen que no merezca el Oscar? En mi opinión, una de ellas es La Gran Aventura de Lego, entre otras... ¡Uy, uy, uy! Dice, ya ofendiste a Bernardo. No, wey, ya corta esa pregunta. Dice, entre otras, vi lo que Snyder y le hizo al Joker en Batman 38 y lo diré. ¿Qué cosa más horrenda? No solo sobreexplotaron al Joker, sino que después de destruir toda la magia del personaje, acaban de terminar de destruir a uno de los mejores villanos de Batman y eso de hacerlo inmortal es muy forzado y tonto. No tiene sentido lógico aparente a diferencia del origen que le dio Alan Moore, que es magnífico y brillante. Live long and prosper y feliz cumpleaños al buen Billy Batson. Lorna, no voy a gritar, relájate. Cuando esté escuchando Lady Loki, no solo trato de ser menos odioso, okay, tampoco grito. Okay? Un suavecito. Ahí te va un muy suave Shazam. Shazam. Entonces. Entonces, ahí te va esto. Chécate esto, Lorna. Tú, obviamente, sabes quién es Wolverine. Sí, claro. ¿Estás enamorada de Wolverine? Obvio, sí. ¿Tú crees que Wolverine, con sus poderes, debería de compartir ese nivel de poderes o esos poderes en particular con el Joker? No. Ese es el Joker. La razón por la que el Joker siempre regresa a amenazar a Batman es por una simple y sencilla razón. Y esa es que tiene los poderes de... O tiene un factor de curación igualito al de Wolverine. ¿Sabes quién? ¿Sabes si sigues con nosotros? Sí. ¿Tienes algo que decir? Perdón, te estoy ignorando totalmente por andar platicando con Lady Loki. Nada, te preocupes. Tú tienes que resolver tus problemas sentimentales y luego platicamos de tal manera, viejo. Ok, compañero. Que estás muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? A ver... No, un placer tenerte con nosotros. Ya además nos va a acabar el tiempo. Gracias por estar con nosotros. A ver cuándo lo volvemos a hacer, ¿va? Un abrazote. Saludos a todos en el estudio. Ok, que estás muy bien. Bye, bye. Daredevil nos dice que Art Herm es de los más caros y que su arte lo vale. Ok, claro. Totalmente de acuerdo. Y dice que vean Cowboy Bebop, que es como Firefly. Y solamente sale para nuevas consolas, Joy, refiriéndose al juego de Batman. Ok. Y después tengo aquí a Jorge Espinosa, que nos dice, lo de la polémica de los precios, luego puso hizo fans, suelen abusar de los invitados y muchas veces para la reventa en el Mercado Libre y grupos de Facebook, como cuando vino David Mack y Mark Waid. Lamentablemente, luego la gente no entiende y le echa la culpa a los organizadores de las convenciones y esperen a ver qué es lo que pueda pasar con Greg Capullo. Lo de Evangelion, la vi es muy buena, aunque lo malo, el final parece que Grant Morrison lo escribió y las películas puso aléjense de ellas, que es como ver algo igual de malo en lo que se convirtieron los Ultimates. Okay. Okay. Bueno. Ya tenemos pocos minutos, déjame ver cuál. Tenemos pocos minutos, tenemos 1,500,000 de preguntas en nuestro Facebook también. ¿Cómo y lo sí, lo si único quieres ver a Facebook? No, ya se acabó Twitter. ¿Ya se acabó Twitter? Ya. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a tratar de contestar las que si no me cuelgan, si no las contesto, que es obviamente de mi buen amigo José Miguel Almarquina. Y dice, hola, ¿puedes explicar el miércoles por qué Reed Richards del universo Ultimate se ha vuelto malo? ¿Cómo sucedió? Pues fue muy simple, es un hombre muy, muy, muy inteligente y él empieza a detectar que lo que él tiene que hacer es tomar control del mundo o el mundo se va a ir directo al demonio. Entonces él empieza a actuar más con esta idea parecida a la del Doctor Doom o uno de sus, no antepasados, sino de sus descendientes, que será obviamente Kang el Conquistador. Y empieza a decir, el final hace que los medios para llegar a ese final sean correctos o justifica los medios. Y obviamente está totalmente correcto, equivocado, perdón, porque matar, no sé, a 100,000 personas para llegar a una utopía, pues obviamente no valen la pena. Y desafortunadamente lo que él empieza a hacer es tener esta como plática consigo mismo y hacer cálculos y llega a la decisión que lo que él tiene que hacer es, pues no literalmente volverse malo, pero tomar control de la situación, aunque no le parezca para nada a Sue Storm y al resto de los miembros de los Cuatro Fantásticos o al resto de los miembros del universo Ultimate. Y por eso se vuelve, entre comillas, malo. Y eventualmente él se volverá a un peor villano y creo que va a tener mucho juego en Secret Wars, donde él va a tratar de va a ser una de las piezas importantes de todo este tablero, de todas estas diferentes dimensiones y tierras. ¿Qué pasó, Bernardo? El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Efectivamente. O sea, las peores acciones que según tú realizas por un bien común, o sea, son las peores. O sea, no puedes. Es eso, pero... Uh-huh. el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, que es lo que están tratando de hacer con Red Richard. Exacto. Y se también comenta de la película de El Destino de Júpiter, ya lo hicimos. Claro, gracias. Sí. Te pasas, yo que obviamente se refiere a que lo estaba acusando de mandarme a ver una mala película. Y dice, Leila salió en Batman vs Superman en la continuidad previa de los Nuevos 52, pero fue una participación discreta. Si estoy en lo correcto, Leila Lila, L-Y-L-A. ¿Sabes qué? Hace un cameo en Isla Paraíso. Hace un cameo, está viviendo con las, uh-huh, con las chicas de, con las amazonas de la Isla Paraíso, y ella aparece cuando hace su aparición en el nuevo universo, la verdadera superchica, que es obviamente Kara Sorel, uh-huh, y ella le empiezan a educar las amazonas. Y la matan. La matan. Ya se me había olvidado. Perdón, recibí un mensaje de Lady Loki y perdí la toda concentración posible. Lo siento muchísimo. No te preocupes, cuando te distraigas hay que preguntarle a Bernardo algo, okay, de Star Wars. A ver, bueno, habla algo de Star Wars en lo que hablo con este. Cuéntanos de origen. Habla de lo que quieras, yo estoy ocupado. Ahorita, señores, okay, nomás les quiero decir una cosa. Yo sé que es totalmente poco profesional lo que estoy haciendo en este momento. Los voy a dejar con Bernardo. Pero está salvando su relación. Estoy salvando. Así que perdónenlo. Claro, eso es más importante. Esta mujer es la dueña de mi corazón. Necesito hablar con ella porque estamos en febrero. La quiero muchísimo, yeah, y me está diciendo cosas tan lindas en este momento que estoy a punto de llorar de alegría. Entonces, Bernardo, di lo que quieras. Voy a hablar con la idea. Mañana vamos a hablar en el espacio de Lorna de tres películas. ¿De cuáles? El Código Enigma. Ajá. En el Bosque de Disney. Y Las Horas Contigo, una mexicana. Into the Woods, ¿verdad? Into the Woods. La que sí canta Meryl Streep. Sí. Streep. No me encanta, ¿eh? No, así. Fíjate que yo vi los cortos y se me hizo como muy extraña. Yo tenía muchas ganas de que me gustara. Y no te gustó. Porque es un musical ambientado en los cuentos de hadas clásicos, producido por Disney. Sí, claro, me va a encantar. Oh, decepción. Mañana les cuento de eso. Y tendría que verla, o sea, digo, no la he visto, pero de entrada en el tráiler sí como que decía, Sí, no es de lo mejorcito. El código Enigma, que es muy bueno, con nuestro, okay, Sherlock Holmes favorito. Claro. Y Las Horas Conmigo, que es una agradable sorpresa del cine mexicano. Okay. De esas tres mañana estaremos hablando en el espacio de Lorna, a las 5 de la tarde. Sí, por favor, a las 5, empiezo luego con Bernardo. Ah, bueno, y el destino de... Ok, ya, estuvo bien. Destino de Júpiter también. Okay. Ya estuvo todo. Bueno, de Júpiter Legacy, ahí puedes empezar con qué es la anti-recomendación. Perdón, damas y caballeros. Antes, el 19 de febrero tendremos, sí, especial de los Oscars. Estás invitadísimo si quieres venir. No, estoy diciendo una cosa. Yo una de las cosas por la que terminé de dejé de trabajar en Comic Conexión fue porque sentí que otras personas estaban tomando el control del programa y me estaban eliminando del programa. Y yo juré jamás en mi vida voluntariamente ceder el control de mi programa. Gracias, Lady Loki, por hacer un mejor Joey. Y es increíble que ahorita literalmente dije, señores, lideré con el programa. Pero mira, yo me separo. Le pido una gran disculpa a todos los escuchas. Y señores, en serio, es totalmente poco profesional lo que acabo de hacer. Si yo como actor me parara sobre el escenario y le dijera a la gente, señores, esperen un ratito, tengo que lidiar que entre el alternante. Tengo que hablar de cosas amorosas con el amor de mi vida. O sea, estamos de acuerdo. Pero mira, ¿no? Ahorita ya regresaste tú. Sí. O sea, no, ya regresé. Pero a lo que me voy con esto, Lady Loki, no lo puedes cambiar. O sea, de repente empezó. Hombre, Bernardo está hablando con Lorna. ¿Qué pasa? Mira, yo por eso no quise tomar el control de Comic Manía. Fui a una sección en el espacio de Lorna. Pero nomás me dio mucha risa ahorita que acabo de decir, Dios mío, qué poca responsabilidad tengo. Pero espero que todos ustedes entiendan que hay cosas más importantes en este mundo que los cómics. ¿Quién eres tú y qué hiciste con Carlos Joy Moisés? Este es Joey 2.0. Entonces, damas y caballeros, ya estoy de regreso. Tenemos solo 2 minutos más que decir. Lorna, ¿qué podemos hablar antes? Pues mira, en menos de 2 minutos, Flor te pregunta que en dónde puede comprar el cómic de Babilonia. ¿El cómic de quién? ¿Qué? De Babilonia. Así pregunto. No ¿dónde sé. Puedo comprar el cómic de Babilonia? No sé. En tu comiquería local más cercano. Ok. Después tenemos a Bogotá, que dice, ¿qué cómics me recomiendas de Star Wars y Star Trek? A ver, Bernardo, ¿tú tomas la primera parte o tomas la segunda? De Star Wars, el que está ahorita, que es el nuevo de Marvel, de Star Wars, nada más. De los últimos que puedes encontrar, a mí me gustó mucho lo que es el Star Wars, el último Star Wars de Dark Horse, que fueron una corrida como de 20 y tantos números. Empire me gusta mucho. Y Star Wars Republic. esas series. Ah, y Caballeros de la Vieja República. Todos recopilados en ómnibus y en TPs. Y obviamente en el caso de Star Wars, desafortunadamente los cómics no son tan buenos. Te recomendaría los cómics escritos por Peter David, que son bastante buenos. Star Trek. Ah, perdón, de Star Trek. Los mejores cómics de Star Trek son los escritos por Peter David. Pero más que los cómics, yo te recomendaría comprar las novelas de Star Trek de Peter David, como Q-Squared, Vendetta, Insari. Son preciosas. Las novelas son mucho mejor que los cómics. Y no solo, y también algo que me gusta, no sé si te pasa a ti, yo detesto cuando tienes un dibujante mediocre dibujando estos títulos, porque tratan de hacer que Han Solo se parezca a Harrison Ford, o que el Capitán Kirk se parezca a William Shatner, y nomás no se ven para nada iguales. Se ven bastante, bastante malos. Y lo que me gusta de un libro es que en el libro puedes imaginarte a Harrison Ford, puedes imaginarte a William Shatner. Y los libros escritos por Peter David de Star Trek son brillantes. Hay uno de ellos en particular que se llama Insari, que es un romance entre el comandante William Riker y esta chica que se llama Diana Troy, que tiene poderes mentales, que es mitad Betazoid y mitad humana. Y te muestran cómo se conocieron y cómo se enamoraron. Que nunca lo ves en la serie. Nunca lo ves en la serie. Y te muestra, pero no solo te muestra eso. Lo padre es que en un futuro ya se separaron. Y lo único que él recuerda, William Riker ya es un hombre viejo, y lo único que él recuerda es el gran amor que sentía por Diana Troy. Y se va al pasado y recuerda todo eso. Y creo que si estoy en lo correcto, hay ahí como un rollo del tiempo y el espacio, donde ella murió, donde ella fue asesinada por alguien del futuro. Entonces él tiene que llegar al pasado y ayudarla para que no muera, porque ella es la persona que lo llena. Es su Insari, la otra mitad de su corazón. Ya se podrán imaginar por qué estoy mencionando esta historia en particular. Claro, estás tratando de quedar bien. Los cómics que está ahorita que puedes encontrar, que son los de Bruguera, a mí no me están gustando porque son adaptaciones de los capítulos clásicos de la serie, de la original, con Kirk y Spock. Y de verdad sí pierden mucho, ¿eh? Según yo, la serie, en este afán de, bueno, no tenemos presupuesto, pero somos divertidos y somos creativos. Estos cómics le quitan todo el chiste, ¿eh? Son bastante malitos. Ok. Sí, mejor vean la serie. Lorna, ¿ya se nos acabó el tiempo? Ya. ¿Nos das que lo cerramos a las 8:05? Ok. A ver, unas preguntitas más, por favor. Yo prefiero que mejor ya lo cerremos. ¿En serio? Es que sabes que tengo dudas en algunas, si son de trolls o no. A ver. Entonces prefiero la de Babilonia, te puedo garantizar que es un troll. No, porque Flor escucha todos los programas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira eso. Entonces no que, sé... Que nos dé más datos y contestamos la siguiente. Exacto, exacto. Sí, no sé. Entonces tú sugieres, pero que todos si, pueden ser. Si es nuevo en Fantástico, en Decomixado, si es viejo, pues sí es más difícil, pero... Exacto. Y sí, efectivamente, yo creo que ya no tenemos nada más. Aquí tenemos algunas preguntas en Twitter. Ricardo Centeno fue la última que leíste, ¿cierto? Dice, no, Arkham... Laliet también dijo, ¿hasta qué cómic de Invincible y The Walking Dead van escritos aquí en México y Estados Unidos? Hijo, de números nunca recuerdo. Lo único que te puedo decir es, están un poquito atrasados los chicos de Camite, pero no se atrasan muchísimo y no, siempre son hacen lo posible. Pero sí deben de andar arriba de los del tomo 10, ¿eh? Sí, sí. Yo lo que te recomiendo es leer los dos. Yo particularmente no soy gran fan de Walking Dead, pero Invincible es uno de los mejores cómics que he leído. Ah, perdón, es que dice Flor que quiso escribir Batman. Él está escribiendo desde su celular. Ah, claro. Ah, y el autocorrector le dice Batman. Y le puso Babilonia. Oh, ¿sabes qué es lo curioso de mi autocorrector? Sí. Ya sabe que yo escribo Batman. Y si escribo Batman con B chica, le pone la B grande. Si escribo Batman mal, se escribe Batman. Si escribes Babilonia, escribe Batman. Exacto. Ah, no, dice que está confundida. Dice que Batman Torre de Babel. Ah, Batman Torre de Babel no se llama Batman Torre de Babel. Se llama La Liga de la Justicia Torre de Babel. Okay. O JLA. Tower of Babylon. Es un TP o números sueltos, escritos por Mark Waid. Si estoy en lo correcto, fueron dibujados por Brian Hitch. Y de lo que se trata es que Ra's al Ghul descubre que en la computadora de la Baticueva, Batman tiene una manera de derrotar a todos y cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia. Batman nunca va a implementar estas maneras de detener a la Liga de la Justicia, pero los tiene ahí en caso de que alguno de ellos se vuelva malo o pierda el control de sí mismo y empiece a atacar a los seres humanos. Ra's al Ghul agarra estos archivos y los implementa y derrota a toda la Liga de la Justicia. Y cuando los miembros de la Liga de la Justicia se escapan de estas trampas, gracias a Batman en algunos casos, le reclaman a Batman de por qué lo hizo. Y Batman dice, ¿sabes qué? Mi bien no es por ustedes, mi bien es por la humanidad. y yo no puedo permitir que alguno de ustedes abuse de nosotros, los simples seres humanos. Muy, muy buen cómic, te lo recomiendo muchísimo. Hubo una adaptación no tan buena a animación que se llama Justice League Doomed, y en este caso es Vandal Savage, si estoy en lo correcto, el que agarra estos datos de Batman y los implementa en contra de la Liga de la Justicia. Y ahora sí, damas y caballeros, tenemos que decirle adiós a todos y cada uno de ustedes. Ha sido un placer estar en ese programa llamado Comic Manía. Le doy las gracias a la bellísima Lorna por siempre tener gran, gran tolerancia conmigo, a Bernardo Soto, que aunque no quiera que esté aquí, desafortunadamente siempre, siempre viene. Gracias. Y por eso constantemente invitaré a mi hijo espiritual, su nombre es Joey Jr., porque cada vez que viene Joey Jr., Bernardo no viene, es como repelente a Bernardo, y por eso quiero a Joey Jr. más que la vida misma, lo adoro, es mi hijo, mi otro yo, es el Billy Batson a mi Capitán Marvel. También le doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por escuchar este programa y por dar tolerancia cuando me tuve que despedir de ustedes por unos breves minutos. Pero regresaste luego, no regresé luego de cerrar el programa. Oye, también quería pedirle a todos los fans de Comic Manía si me regalan un like en Tu Radio Online, aunque tú dijiste al principio que no. Pero necesitamos likes en la nueva Tu Radio Online, que ahí la pueden encontrar entrando a la página directamente, porque van a suceder cosas interesantes y sobre todo regalos para el público bastante buenos. Sí, rebasamos los 1,000. Exacto. Entonces, es uno de los graves problemas que ahorita tenemos con Facebook, es que muchas de las compañías que nos pueden dar regalos o nos pueden dar patrocinio exigen un cierto nivel de likes. Uh-huh. Entonces, señores, si quieren más de Comic Manía y más de Tu Radio Online, por favor, échenos la mano. No toma mucho tiempo, nomás tienen que ponerle like. Y si no quieren que aparezcan las actualizaciones, nomás ponen que nos dejen de seguir, y de esa manera ya no tienen que aparecer ni una de las estrellas. Pero va a estar el like de ahí y nos va a convenir a todos. Exacto. Entonces, pues ya me tengo que despedir. Muchísimas gracias a todos ustedes. Perdón por haberme ido. Y muchísimas gracias a mi amigo Heinzi. Ya le había dicho que lo quería invitar desde tiempo atrás, y qué bueno que finalmente se solucionó. Un poquito, algunos tropiezos técnicos, esperemos limarlos y dejarlos mejor para la próxima. Radio en vivo, así está padre. Para la próxima vez que esté con nosotros, le mando un fuertísimo abrazo y un gran beso a esta mujer que llena mi corazón de alegría semana tras semana, día tras día. Segundo tras segundo, su nombre es Lady Loki. La última canción de este programa, obviamente, está dedicado a ella. Y ahora sí, Lorna, te voy a pedir que por favor te quites tus audífonos para que me despida de toda esta audiencia con un fuertísimo Shazam. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana. ¡Shazam! Personajes. Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj que merezca recordarse en medio de la noche. A través de la tormenta, con saberte en mi presencia, se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino y me enseñan el destino, bastante más que al faro que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta. Necesito tu calor, porque sin ti con subir corriendo la escalera. Cuando vuelves a las 2, me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa moscas tan desesperada. Como gato tras ratón, te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que al sol de cada día. Necesito tu calor, porque sin ti.